Bueno, pues si os parece, comenzamos. Son las 12 y 4 minutos. No había mucho tráfico para nadie hoy, así que creo que el estar puntual, pues también vamos a apreciar y a valorar a las personas que sí que se han ocupado de estar aquí hoy a las 12. Así que vamos a dar comienzo a, bueno, pues el tercer encuentro que tenemos. Tuvimos un encuentro ayer de 12 a 2, otro de 6 a 8 y tenemos este. Tenemos aquí a Emilio Carrillo ya. Buenos días, Emilio. Muy buena, Leonor. Un abrazo enorme. Tenemos también a Mariló Cejudo y a Nacha Béjar, que son las directoras de la Casa de Acogida de Pepe Bravo, que la Casa de Acogida de Pepe Bravo es la organizadora de este evento todos los años, en mayo. Y este año, bueno, para los nuevos, pues no hemos podido organizarlo in situ, pero os traemos la frescura y el cariño de esta casa que seguro vamos a haceros llegar y sobre todo deseamos que el año que viene, en mayo, no quepamos en la Casa de Acogida porque todos, desde todos los lugares del mundo, deseáis venir y estar con nosotros en este encuentro. Voy a darle paso a Mariló y a Nacha para que nos den la bienvenida desde su casa, como harían esta mañana si nos hubiéramos levantado en su casa, con un desayuno riquísimo en ese jardín maravilloso. Entonces, el desayuno y el jardín, pues no hemos podido disfrutarlo, pero aquí tenemos a Mariló y a Nacha que con su cariño y su calor nos van a dar los buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todos y buenos días a todas. Aunque no estemos aquí todos juntos, pero nuestro corazón y nuestra alegría es compartida por este evento y por esta posibilidad que sentimos que es muy grande. Y vamos a poner toda nuestra energía para que el año que viene podamos encontrarnos físicamente. Emilio, muchas gracias, muchísimas gracias por todo lo que haces, por esta posibilidad y muchas gracias a todas las personas que estáis formando parte del evento, que estáis ahí. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, bueno, porque aparte de coger, ¿no?, todo lo que aquí se está planteando, pues estáis colaborando para que este proyecto siga adelante. Y a ti, Sol, que eres un encanto, gracias por coordinarlo todo y también a Kiko, ¿vale?, por poner su plataforma para que todo sea posible. Buenos días a todos. Yo no os tengo aquí, pero os prometo que tengo el mismo gusanillo en el estómago que cuando estáis. Y nada, estoy viendo a Leonor que está haciendo los honores increíblemente bien. Y espero que el año que viene poder ofreceros toda la casa con todo el cariño como siempre. Y os espero. ¿Vale? Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer teneros aquí. Y yo también os siento súper cerquita a vosotros y a toda esta gente que no conozco, pero que ya les siento como míos, ¿no? Ayer de 6 a 8, o ya como os comenté, algunos no estuvisteis, Emilio no estuvo porque nos dejó un espacio para copensar nosotros, para darle a ese pensamiento crítico nuestro y absorber todo lo que nos contó y hacerlo nuestro, ¿no? Fue un espacio muy bello, muy bonito, donde surgieron un montón de ideas y al final de la charla, porque no quiero ocupar tiempo aquí, pero al final de la charla, si os parece, quedaros unos minutos porque os voy a contar un plan que surgió de uno de los participantes para seguirnos reuniendo a través de Zoom una vez a la semana y desde ahí seguir compartiendo ideas y seguir compartiendo, pues, todas estas miradas diferentes a lo oficial que ayer salieron por la tarde, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, la primera hora, Emilio va a terminar el programa que nos trajo y que he compartido con vosotros en el documento. Creo que ya a fecha de hoy todo el mundo tiene el documento, que por mail o por WhatsApp se lo he ido enviando. Y la siguiente hora vamos a formularle las preguntas que elaboramos juntos ayer. Ayer hicimos un copensar muy bello donde juntos elaboramos las preguntas, así que no son preguntas que he hecho yo como periodista ni que ha traído nadie, las hemos hecho entre todos, ¿no? Para mí esta es la nueva manera de vivir, ¿no? Esa cooperación que entre todos llegamos a unos consensos y planteamos ideas. Así que bueno, ahora le voy a dar voz a Mariló de nuevo porque os quiere hacer una pequeña presentación y en 3 o 4 minutos comenzamos ya con Emilio. Muy bien, Mariló. Bueno, pues queríamos hacer esta presentación porque había muchas personas que llamaron y dijeron que cómo podían conocer personalmente la casa o cómo podían colaborar con la casa. Entonces se nos ocurrió pues mostraros unas imágenes que no sé si podrán salir solo, Sí, pues mientras ponemos, que... pongo las imágenes primero y después el mini vídeo, ¿sí? Vale, muy bien. Voy a ello. Voy a ello. ¿Las veis? Las vemos. Entonces, que sepáis que esta es vuestra casa, que es un proyecto de puertas abiertas, que no es un proyecto lejano y que podéis venir aquí. Aquí tenemos, bueno, pues los dormitorios que hemos creado, se han creado aquí en la casa con nuestros talleres de artesanía, gracias a los chicos y a voluntarios. Aquí es donde os vamos a alojar cuando vengáis. Todos los dormitorios pues tienen su cuarto de baño. Este es el pasillo de los dormitorios que da a nuestro jardín. Este es el jardín, esta es la terracita de nuestro restaurante solidario, donde vamos a poneros unas comidas buenísimas, o si queréis compartir con nosotros en la comunidad y comer en la comunidad, pues también lo vais a poder hacer. Esto es un pequeño espacio porque también organizamos bodas y... Aquí tenemos un taller que se organizó. Esta es la piscina pequeñita que tenemos en casa, pero que para un chapuzón nos puede venir genial. Este es uno de los eventos de Emilio Carrillo, porque tenemos un gran salón para acoger a unas 100 personas. Hay una fotografía también de la entrada del restaurante y de la entrada de nuestro jardín. Bueno, esto es la decoración de nuestra última boda, una boda de oro que se organizó aquí en casa. Hay 50 años de casado de Pepe y María Ángeles. Bueno, y ahí tenemos ya pues todos los manteles y toda la mesa puesta. Y con ello, esto es un cuadro flamenco, porque en casa se organizan, como sabéis, eventos para conseguir dinerito para que el proyecto siga adelante. Estos son niñas del pueblo, muy bonitos. Esto es una reforestación. Llevamos ya 6 años reforestando lo que es el entorno de Alozaina. Ya hemos sembrado más de 1000 árboles. Diego lleva lo que es el taller de cerámica. Entonces, si lo deseáis, pues venid. Podéis venir aquí formando un pequeño grupito para aprender cerámica, para ver cómo vuestras manos crean y transforman lo que es la arcilla. Aquí tenemos, bueno, pues los voluntarios, que tú también puedes ser voluntario y compartir desde una visita o desde ese estar como voluntario, porque ya os he dicho que esto no es un proyecto de puertas cerradas, sino que es un proyecto de puertas abiertas y creemos que el gran valor, no sé si estamos equivocados o no, pero el gran valor de nuestro proyecto es compartir desde el estar y desde el corazón y desde lo que cada uno somos. Aquí tenemos a otra voluntaria, a Berta, ayudando en las tareas de lo que es el jardín. Aquí tenemos también a Emilio, que es otro de nuestros voluntarios, y a José y a Eva, organizando una obra de teatro que se llamaba Corazones Unidos. Y bueno, deciros que de verdad, que aquí tenéis vuestra casa, que aquí tenéis vuestra casa, que de verdad es que estamos encantados de recibiros, siempre lo hemos estado, y bueno, esperando a que la posibilidad se dé para teneros a todos aquí. Muy bien, ahora sí, gracias Mariló. Ahora, si os parece, pongo el vídeo que me habéis mandado, Mariló, Nacha. ¿Quieres decir unas palabras sobre el vídeo antes o lo pongo y luego comentamos? Bueno, es un vídeo que hace referencia a esos sueños que tuvo Nacha para crear las mascarillas, ¿vale? Y es una forma de, no de protegernos, sino de lanzar un mensaje de luz y un mensaje de valor al mundo. Ese es el proyecto de las mascarillas que, bueno, estamos vendiendo pack de mascarillas. Tengo que decirte que las mascarillas son especiales porque van cargaditas de una energía amorosa y todos los chicos están ayudando, mojándose las manos en alcohol, desinfectando todos los sitios por donde pasan las mascarillas, al final planchando para que no lleven ningún microbio. O sea, estas mascarillas si está el coronavirus alrededor, os prometo que no lo vais a coger. Os lo prometo, porque que son especiales. Y yo quería aquí también, si me permitís, nombrar a varias empresas que han confiado en vosotras y que, sí, y que han comprado pues miles de estas mascarillas, ¿no? Sí. Que yo sepa, la editorial Sirio, que además ha editado varios libros de Emilio Carrillo. Yo a Emilio Carrillo lo conocí cuando trabajaba en esta editorial y editaste allí, Emilio, el libro Dios. Así fue como yo llegué a ti, ¿no? Desde Dios. Y bueno, pues ahora Editorial Sirio, cuando compras libros online, te manda los libros y te regala una de estas mascarillas. Y también la empresa Cash Converters ha comprado un montón de mascarillas para repartir por toda España. 5.000 bueno, mascarillas. Agradecemos a Editorial Sirio y a Cash Converters esta ayuda, ¿no? Esta colaboración con la casa también. Porque además, bueno, gracias de verdad. Sí, queremos nombrarlo y bueno, hay otro montón de gente. Hay también un par de farmacias muy grandes aquí en la zona que también han comprado mascarillas. Así que bueno, pues agradeceros, ¿no? Porque bueno, pues se hacen con mucho cariño desde la casa, pero sin vosotros que confiáis en que seguimos todos los protocolos, pues no estarían en el mercado y sobre todo no nos habríais ayudado a seguir manteniendo a la gente con la que vivimos, que en la casa vivimos 30 personas a las que hay que atender y el amor no da de comer físicamente, ¿no? Hay que darles de comer y atenderlos también. Bueno, sin más dilación, vamos a este preciosísimo vídeo que también, bueno, han creado entre José y Romualdo. Muchas gracias. Aquí en la casa, cada uno, como no sé, como un día escuché a Emilio, pon tus dones y talentos al servicio de la vida y serás feliz, ¿no? Pues José y Romualdo han creado este vídeo para vosotros. Gracias. La nueva realidad. Soplan vientos de cambio y renovación. De renovación por dentro y también en lo exterior. Que son valores caducos algunos que rigen hoy sin mantener coherencia, ni fuerza, ni convicción. Pero para darse el cambio algo tienes que poner y sentirlo tú por dentro para sacarlo después. Lo primero es despertar, sentir qué valores tienes, en qué punto está tu vida y qué no te sirve ya. Que necesitas espacio para poderlo llenar, con algo que sientas tuyo, algo que te hace vibrar, que dé sentido a tu vida y sientas la libertad, que libre albedrío existe y es tu nueva realidad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Deciros que la voz y la poesía es de Inga de Domingo, filósofa de vida y poetisa que vive en la casa de acogida. Inga, os quiero contar, está en una silla de ruedas hace muchos años, tiene un Parkinson muy severo y es una de las mujeres más inspiradoras que conozco junto a las dos que tengo aquí en pantalla, Marilo y Nacha, porque es una mujer que, a pesar de este estado que tiene, es una mujer que impulsa, que lleva fuerza al mundo y que comparte su sabiduría a través de la poesía. Así que desde aquí también gracias, Inga de Domingo, por todo lo que compartes y por todo lo que inspiras. Muy bien, por mi parte está Mariló, Nacha, ¿queréis decir alguna cosita antes de darle paso ya a Emilio? Como siempre, gracias. No tenemos otra palabra que pueda reflejar más lo que, por ejemplo, mi corazón siente y el de Mariló, seguro que también. Y espero veros el año que viene con Emilio Carrillo. Gracias a todos. Fenomenal, muchísimas gracias, chicas. Un placer. Os quiero, guapas. Muy bien, Emilio, pues todos tuyos. Muy bien, pues muchas gracias, Leonor. Muchas gracias tanto a Nacha como a Mariló. Muchas gracias a Kiko y muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Las palabras de agradecimiento de Mariló y de Nacha las hago mía y encantado de poner mi granito de arena a este gran proyecto que estáis ya no solamente impulsando, sino que habéis plasmado de una manera tan ejemplar. Es la utopía, que hace contrapunto de la distopía para impulsar la evolución en conciencia de la humanidad, tal como hablábamos ayer. y sin duda ninguna de todo se aprende, de todo se aprende. Y para el año que viene, Mariló y Nacha, pues seguro que podremos estar allí presencialmente, pero también hacerlo virtualmente para aquellas personas, sobre todo las que viven muy lejos de Alozaina, que no puedan desplazarse por motivos de agenda, por motivos económicos o por las razones que sean. Entonces, el año que viene creo que podremos hacer un mixto en donde hagamos el acto presencial, el evento presencial, pero a su vez el encuentro online de una forma similar a la que hemos desarrollado este año. De todo se aprende, todo son oportunidades y creo que ahora cuando recapacitaba ayer sobre este encuentro, digo, bueno, pero esto del online, ¿por qué no lo habremos hecho en los años anteriores? ¿Por qué no se nos ha ocurrido hace unos años atrás? Porque una cosa no quita la otra. No obstante, también es verdad que la presencia física es algo importante, siempre que se pueda, es algo importante. Y no podemos caer en la realidad virtual en la que parece que nos quieren meter y en el distanciamiento social. También el abrazo, el encuentro, la presencia física, el compartir esa presencia en el escenario maravilloso de la Casa de Pepe Bravo, pues tiene, sin duda ninguna, su valor añadido. Pero en cualquier caso, también os digo algo que no se nos puede olvidar nunca. Y quizás ahora, en estos momentos de dificultades de movilidad o simplemente de limitaciones y prohibición de la movilidad, deberíamos darnos más cuenta que nunca. Y es que estamos en conexión. Es una conexión que no tiene que ver ni con lo físico ni con lo virtual. Pertenece a otro género de cosas. Es una dimensión que tiene que ver con nuestro yo superior, es una dimensión que tiene que ver con nuestra alma, es una dimensión que no solamente está fuera de la realidad física, sino que está fuera del tiempo, no se mide por tiempo, no se mide por días, ahí el tiempo no juega, es como si no existiera, y creo que cada vez más personas lo estamos sintiendo que estamos en una comunión, que lo que Sheldrake en las últimas décadas aportó sobre los campos mórficos y morfogenéticos es una gran realidad y que lo que Cristo Jesús nos habló del cuerpo místico también es una gran realidad. Ahí hay una unión entre todos nosotros y aunque desde la mente concreta y desde nuestro coche estemos en asuntos del día a día, nuestro yo superior está conectado, está en conexión continua con las demás dimensiones álmicas y espirituales y eso es algo que podemos percibir y sentir cada vez más. Y la verdad que con todo esto, pues nuestro asombro por el milagro de la vida se acrecienta todavía más. Es verdad que ese asombro por el milagro de la vida se ve muchas veces perturbado porque mental y emocionalmente, pues estamos ahí con alteraciones, con perturbaciones, con desequilibrios, y de esto vamos a hablar ahora. Tal como Leonora ha apuntado, voy a intentar que el desarrollo de las prácticas para calmar la mente y de las prácticas para sosegar el mundo emocional, sea de aproximadamente una hora, no más, para ver si es posible que nos queden por lo menos 45 minutos para compartir sobre vuestras aportaciones y preguntas en la tarde de ayer. Y por tanto, sin más introducciones, pero esta introducción creo que era muy importante hacerla porque es un tema fundamental, pero sin más preámbulos entramos ya en las prácticas para calmar la mente. Ahora sí que todos ya la tenéis, como ya ha dicho Leonor, bien por correo, bien por WhatsApp, todos tenéis el documento, el texto que he compartido y como podéis comprobar, las prácticas para calmar tu mente son 20. Y se pueden resumir, creo que de una forma sencilla, sobre todo porque la mayoría de las cosas, la practiquemos más o la practiquemos menos, creo que ya la sabemos de memoria. Creo que en la teoría de verdad acumulamos ya un conocimiento espectacular y lo que nos falta es el último empujón para que todo eso que hemos ido aprendiendo, pues ¡pum!, lo pongamos en práctica, ¿no? Es como el que ha estado haciendo unos estudios de formación profesional, universitario, lo que sea, ha adquirido un montón de conocimiento y ya lo que tiene que hacer es, se han acabado los estudios y es ¡pum!, ponerlo en práctica, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que algo parecido es lo que nos falta. No obstante, vamos a hacer un breve repaso de lo que son estas prácticas fundamentales para calmar la mente y, por supuesto, para de una vez ponerlas en práctica. Lo primero tiene que ver, las primeras prácticas tienen que ver con las mentiras en las que estamos liados, porque estamos liados mentalmente en muchas mentiras. La primera es la mentira de que sea normal tener una voz en la cabeza que habla sin parar. Eso no es verdad. No es verdad que eso sea así y que eso sea normal. Eso es una profunda anormalidad. Nos han dicho los sabios y las sabias de todas las épocas, los yoguis especialmente, nos han dicho, vamos a ver, hay dos tipos de enfermedades mentales. Algunas que estudia la medicina y que le da nombres, yo qué sé, desde el trastorno bipolar al TOC, pasando por la esquizofrenia. Pero hay una enfermedad mental o hay unas enfermedades mentales que todos tenemos y que van ligados precisamente a ese hecho de que hay una voz en la cabeza que habla sin parar. Eso no es normal, es una profunda anormalidad. Tenemos que tomar conciencia de eso, porque mientras que lo veamos como normal, pues decimos, ah, bueno, es que esto es así. No, no, esto no es así. Eso, lo que es, lo hemos hecho nosotros, pero eso no es lo normal. De la misma forma que os decía que nuestro lenguaje natural es el silencio, también os digo que nuestra forma de pensar natural no tiene nada que ver con que haya una voz en la cabeza que habla sin parar. Igualmente, tenemos que desechar la idea de que nosotros y nuestros pensamientos son la misma cosa, porque no es verdad. Hay una enorme cantidad de pensamientos que bullen en vuestra cabeza que no son vuestros. Y cuanto antes nos demos cuenta, muchísimo mejor, porque nos vamos a quitar muchos problemas de encima. ¿Cuántas veces surgen ideas, surgen pensamientos en la cabeza? Instantáneamente, permanentemente. Y como surgen en nuestra cabeza, decimos, pues son míos. Y realmente no son tuyos. Realmente pertenecen a la dinámica de acción-reacción por los sistemas de creencias, por los programas informáticos, vamos a llamarlo así, ya que estamos hablando del mundo virtual, por los programas informáticos que hemos ido metiendo en nuestra cabeza. Y fijaros que digo, hemos ido metiendo en nuestra cabeza, porque es verdad que han influido el sistema educativo, la familia, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero finalmente los que los metemos en la cabeza somos nosotros, porque no filtramos, porque no somos responsables de nuestros actos y no tenemos realmente un compromiso de nosotros mismos, porque hemos delegado nuestro poder en otros y permitimos que esos otros nos manipulen y nos metan ahí implantes, y como consecuencia de esos sistemas de creencias, de esos programas informáticos, de esos implantes, aquí dentro, ante las circunstancias de la vida, se producen respuestas, se producen pensamientos que pensamos, nunca mejor dicho, que son nuestros, pero realmente no tienen que ver con nosotros. Y por eso es muy necesario esos momentos de pausa, de silencio, de respiración consciente, de no estar en la dinámica continua de ese ritmo de vida trepidante y basado en el culto a la velocidad que compartíamos en el día de ayer, para tener de esa manera la oportunidad de discernir lo que es tuyo y lo que no lo es. Porque, insisto, no es verdad que lo que somos y nuestros pensamientos sean lo mismo. Igualmente, ya os habréis dado cuenta, pero os insisto en ello, no es verdad que el pasado exista. ¡Qué gran mentira! El pasado existió cuando fue presente y a partir de ahí dejó de existir. Mirad, os digo una cosa, os deis cuenta o no os deis cuenta, y yo no estoy aquí para meteros ninguna creencia en vuestra cabeza, pero comparto de corazón mi convencimiento personal de que todos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, hemos vivido muchas vidas. La plasmación de nuestra encarnación en este plano físico y material, en este hermoso planeta en el que estamos, en esta humanidad maravillosa de la que formamos parte, esta no es la primera vida que desarrollamos. Hemos desarrollado muchas vidas y en muchas humanidades que han ido conllevando y plasmando el devenir de la humanidad con mayúscula. ¿Os acordáis de esas vidas? Algunos, a lo mejor, están teniendo ya ráfagas, ramarazos de esas vidas que hemos vivido ya. Pero realmente no es necesario que lo recordemos. De hecho, nuestro cerebro ahora, el cerebro en esta entidad física en la que estamos, cada uno encarnado, no tiene esa memoria. Hay un discernimiento álmico, hay una reminiscencia álmica que aflora. Pero realmente la inmensa mayoría de las personas no tienen pistas, no tienen información de lo que fueron sus vidas pasadas. ¿Y pasa algo? Absolutamente nada. Y si es que no importa, no tiene ningún significado recordar lo que fuiste o dejaste de ser en la vida anterior o en la anterior o en la anterior. El sitio, la época, la familia, si fuiste hombre, si fuiste mujer, si viviste, si moriste antes, si moriste después. Lo importante es que todo lo que vivimos en todas esas vidas las llevamos ahora dentro, porque forman parte de nuestra experiencia, es decir, forman parte de la conciencia que somos y que se van configurando por la suma de tantísimas experiencias. Con lo que no necesitamos recordar lo que fuimos. Pues de la misma forma, cuando hablamos ahora de esta vida física, de la mía como Emilio, de la vuestra cada uno con la personalidad de la que habla vuestro carnet de identidad, cuando hablamos ahora de esta vida física, no hay que recordar para nada lo que hice o dejé de hacer hace un año, hace 5 o hace 20, porque lo que fuera lo hemos integrado como experiencia y tener la certeza de que en cada momento hacemos lo que podemos, que en cada momento respondemos a las circunstancias de la vida en función de nuestro estado de conciencia. Y eso hace que nuestro estado de conciencia evolucione. Eso impulsa, eso empuja a nuestro estado de conciencia. Pero sin embargo ahora, el 24 de mayo del año 2020, miramos para atrás y decimos, pues yo aquí me equivoqué, yo aquí tuve que haber hecho otra cosa, ojalá pudiera volver ese momento para hacerlo de modo distinto. Mira, la visión que tienes ahora la tienes gracias a todas esas cosas, porque el pasado no existe y hay que comprender que los errores tienen un papel en la vida, un papel fundamental. De hecho, la ciencia se basa en la prueba y error. Se formula una hipótesis, se contrastan con la realidad, se cometen errores, se van reformulando las cosas. Es un método científico, pues ese método de la ciencia también está en la consciencia. La consciencia también avanza por los errores, nos tenemos que dar cuenta y sobre todo es algo muy hermoso que pasado un tiempo ahora te des cuenta que cometiste un error. ¿Eso qué significa? Que en ese momento hiciste lo que correspondía, lo que en función de tu evolución, de tu momento consciencial correspondía y ahora que has evolucionado, miras para atrás y dices, pues eso yo ya no lo volvería a hacer. Pues ten la seguridad de que si eso no lo volvieras a hacer, no serías ahora como eres, porque eres como eres y ves las cosas como ves, gracias a todo, a los errores y a lo que llamas acierto de ese pasado que realmente no existe y que lo único importante es que se ha incorporado a nosotros mismos como experiencia y como consciencia. Y por supuesto, si el pasado no existe, no digamos ya el futuro, que ni siquiera alguna vez todavía ha sido presente, por lo menos el pasado fue presente, pero el futuro ni eso. Hacemos bien en planificar, hacemos bien en programar, tenemos capacidad mental para ello. Estamos hablando ya, por ejemplo, del encuentro del año que viene, del año 2021, en mayo del 21, en la casa de Pepe Bravo. Y hacemos bien en planificar, en programar, pero ojo, ojo, eso es una cosa. Y otra cosa es inyectarte el futuro como una droga en vena. ¿Qué es lo que nos sucede? Que nos inyectamos el futuro como una droga en vena para autoengañarnos. Porque decimos o hablamos de mañana, pero realmente, realmente, si escarbamos dentro, no estamos hablando de mañana, estamos hablando de otra palabra que empieza por M, de la que hablamos ayer, y que es miedo. Miedo a hacer hoy lo que te das cuenta que por lo que sientes, por lo que percibes, por tu auténtico ser, por tu nueva forma de ver la vida, debes llevar a cabo. Y como tienes miedo a hacerlo, y hay que comprenderlo, ¿eh? Hay que comprenderlo, hay que comprender ese miedo y hay que abrazarlo. Y como tienes miedo a hacerlo, pues dice no, lo voy a hacer, pero mañana. Y eso es un autoengaño, no te autoengañes. Hay muchas cosas que podemos percibir que queremos hacer ahora, pero que no nos atrevemos, que todavía no estamos en ese estado de libertad sin miedo, al que también hacíamos mención ayer, que aún no estamos ahí y que por tanto ahí el mañana, es ese sustituto, ese sucedáneo de miedo al que nos agarramos para autoengañarnos. No nos autoengañemos. Hay cosas que no hacemos ahora y dejamos para mañana porque tenemos miedo. Y mañana, por cierto, también lo vas a tener. Pero no pasa nada. Forma parte del proceso evolutivo. Pero lo crucial es no autoengañarte. Cuando hay un miedo, pues se reconoce. Tengo miedo, yo que sé, a dejar mi trabajo, aunque ya me está atosigando por todos lados, porque ¿de qué voy a vivir? ¿O de qué va a vivir mi familia? Perfecto. Eso es una reflexión perfecta, pero no la esconda, no la esconda bajo el engaño del mañana, porque esa droga de verdad se ha extendido tremendamente por la humanidad actual. Eso sí que es un auténtico virus de tantos miles de millones de personas que renuncian a vivir hoy, como sienten y perciben que tienen que vivir, porque ya lo haré mañana. Larra, ese gran escritor y poeta del siglo XIX, ya nos lo dijo con la famosa ventanilla en el que siempre se decía, vuelva usted mañana. No caigamos en esa dinámica, no nos autoengañemos. Y cuando hay cosas que simplemente no tenemos hoy el valor de hacerlo, reconozcamos que no tenemos el valor de hacerlo, porque es la mejor forma de abrir las puertas para que antes o después aparezca ese valor. Pero no lo sustituyamos por el sucedáneo del mañana, porque eso simplemente será un autoengaño que no nos ayude a avanzar en absoluto. Y claro, si no vivimos, si estamos siempre dándole vuelta al pasado, si estamos siempre dándole vuelta al futuro, pues no vivimos el presente. Y esa es la realidad, que no vivimos el presente, con lo grave que tiene esto, porque el presente es la vida. La vida no es ni lo que pasó, ni lo que pasará, ni el pasado, ni el futuro. La vida es este instante, la vida es este momento. Vosotros ahora en vuestra cabeza podéis tener miles de cosas, pero vuestra vida ahora es este encuentro, lo que estamos compartiendo en este encuentro online de la mano de la casa de Pepe Bravo. Y no hay otra cosa en nuestra vida. Esa es nuestra vida en este preciso instante. Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta? Simplemente la atención, simplemente la concentración, simplemente el estar atento, el estar presente, lo que hoy tanto se habla de la atención plena, no digamos ya de la concentración, de la contemplación, de la meditación. ¿Qué trabajo nos cuesta simplemente el estar presentes, el estar atentos, mantener un mínimo de atención en lo que estamos viviendo y en lo que estamos haciendo? Y con relación a este asunto, quiero ahora traer a vuestro recuerdo, al recuerdo de la mayoría. Algunos quizás no hayáis visto la película a la que me voy a referir, pero muchos seguro que sí la habéis visto. Es una película que tiene ya bastantes años, que está libre, se puede ver en YouTube sin ningún problema. Si la habéis visto, volvedla a ver. Nunca es suficiente. Si no la habéis visto, por supuesto que la tenéis que ver, os lo aconsejo vivamente, que tiene como título El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico. Pues bien, las siguientes prácticas tienen que ver con lo que el señor mayor, que hace como de maestro del chico joven, a lo largo de la película hay auténticas perlas. Hay un buen montón de perlas aplicadas a lo que estamos hablando, a salir de esa dinámica del pasado, del futuro y vivir el presente para calmar la mente, para serenarla, porque la mente se vuelve loca con esas idas y venidas al pasado, al futuro y al pasado. Hemos convertido a la mente en una máquina de viajar en el tiempo, que siempre está para atrás o para adelante, pero nunca en el sitio donde estamos realmente. Pues en El Guerrero Pacífico se nos da algunos consejos absolutamente maravillosos. El primero tiene que ver con saca la basura de tu cabeza. Le dice el señor mayor al chico joven, saca la basura de tu cabeza. Y el chaval se queda desconcertado. ¿La basura? ¿A qué se está refiriendo este señor? ¿Qué me está diciendo, no? Pues ahí en el texto que he compartido tenéis la explicación que le da el señor mayor al chico joven. La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa, este momento, aquí ahora. Cuando por fin puedas vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. Eso es la basura, todo lo que te impide vivir lo que realmente importa, este momento, el aquí ahora. Y esta basura la tenemos ahí porque nos da la gana. Podemos tranquilamente limpiarla. Limpiamos nuestra casa, limpiamos nuestros objetos personales, limpiamos muchas cosas. Vamos a limpiar también todo esto. Vamos a sacar de aquí todo lo que no importa, todo lo que nos está condicionando permanentemente, todo lo que nos está abduciendo continuamente al pasado, al futuro, al pasado. Tantos temas emocionales, tantos temas familiares, tantas experiencias que están ahí todavía, que pasaron, o que imaginamos que pueden pasar y nos están sacando del momento presente. Vamos a limpiar, porque eso es auténtica basura que nos impide vivir el aquí ahora. Nos impide, por tanto, vivir la vida y vivirla como realmente somos. Igualmente le dice también el señor mayor al chico, la práctica del aquí ahora. Y la práctica del aquí ahora se la resume de la siguiente forma. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Ponerlo en posis, por favor, en posis de estos amarillos y colocarlo en el espejo del cuarto de baño, en el frigorífico de la cocina, en la puerta de salida de vuestra casa, en la puerta de entrada, para la parte de la entrada no digo que lo pongáis por aquello de los vecinos, pero de puerta de salida hacia adentro, poner también este posis porque es espectacular. ¿Dónde estás? Aquí. Y si no estás aquí, tienes un problema, porque estás aquí, pero no te das cuenta. ¿Qué hora es? Ahora, ya está, ahora, este preciso instante, este preciso momento. ¿Y qué eres? ¿Qué es la vida? ¿Qué es tu vida? Este momento. Lo demás son fantasías mentales. Este momento. Y si en este momento eres feliz, la felicidad brilla en tu vida. Y si en este momento no eres feliz, la felicidad no está en tu vida. Ya está, ya está. Y no digas, no, pero hoy no soy feliz, pero mañana, otra vez con el mañana. Y ojo, cuántas cosas del pasado nos impiden ser feliz en este preciso momento. Con nuestras cavilaciones mentales, creyendo que hubo errores, arrepintiéndonos de cosas que hicimos, que fueron fundamentales, jugaron su papel para ser lo que somos ahora, en este preciso momento, en este preciso instante. Hay que cambiar por completo la lógica en la que nos hemos ido metiendo con tantas influencias sociales, claro que sí, para que tuviéramos esa lógica que es realmente una ilógica. Y nos dice finalmente también la novena práctica que se complementa en este texto que hemos repartido, también sacada del Guerrero Pacífico, nos dice que tienes que aprender a elegir tus pensamientos. Los pensamientos se eligen, de verdad. Y dice la película que se eligen de la misma forma que se elige la ropa que nos ponemos cada día y que es una habilidad que se cultiva. Elegir vuestros pensamientos. Situaros permanentemente en el aquí ahora porque el espacio, el aquí ahora es un espacio de libertad que está bajo nuestro control, que está bajo nuestra autoridad. Cuando estás en el aquí ahora, tú mandas. No mandan los condicionantes del después o del antes. Mandas tú y eliges tus pensamientos como se elige la ropa cada mañana. ¿Y qué pensamientos debemos elegir? Pues los que te mantengan siempre en la vibración más alta, porque la vibración más alta es la vibración de tu ser, es la vibración de lo que eres. No hay que elegir la vibración más alta como una dualidad de lo bueno, de lo malo, no, no. Es que la vibración más alta es lo que tú eres. Lo otro es el pequeño yo, lo egoico, lo egocéntrico, las contaminaciones, los chapapotes en las que estamos metidos. Pero cuando podemos de verdad elegir, y lo podemos hacer nuestros pensamientos, elige los pensamientos de más alta vibración, los más solidarios, los más generosos contigo y con los demás, los más altruistas, los más compasivos, los más empáticos, los más comprensivos contigo y con los demás. Porque esos pensamientos son los que realmente hablan de ti, de tus cualidades y de tus atributos, desde lo que realmente eres. Unido a esto, no es verdad que siempre haya algo que va mal. Me lo habréis escuchado muchas veces con el ejemplo del vaso que se llena de agua y la pajita que metemos en el vaso. Y una vez que está la pajita o el lápiz dentro del vaso, vemos que se tuerce. Pero cuando lo sacamos el lápiz del vaso, lo tenemos en la mano fuera del vaso con agua, vemos que el lápiz está derecho. Y lo volvemos a introducir y se vuelve a torcer. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Estamos en una especie de truco de magia? No, ya sabemos perfectamente que la realidad es que la pajita, que el lápiz, nunca se tuerce y que cuando se introduce en el vaso y a través del cristal y del agua que está dentro lo vemos torcido, es simplemente un efecto óptico por el juego refractario de ángulos entre el cristal y el agua que aparenta que el lápiz se ha torcido, pero realmente el lápiz también dentro del agua está derecho. No es verdad que esté torcido. Pues bien, cuando vemos que la vida está torcida, eso es un efecto de mente. De mente. Es un efecto puramente mental y es un efecto de mente. Es una auténtica demencia. Porque la realidad es que nada está torcido. Que todo es como tiene que ser, que todo es cuando corresponde, como decíamos ayer, que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, que la vida está llena de causalidades, que la vida está llena de señales, y cuando esto lo empezamos a percibir, sabéis que me gusta hablar también de que miremos hacia afuera, de que miremos la naturaleza, de que miremos el firmamento, y mirando ese espacio exterior tan tremendo que está ahí todas las noches, cuando el sol se pone a nuestra disposición, y contemplando la naturaleza que nos rodea, podemos percibir perfectamente que todo está en su sitio, que no hay nada torcido. Y te aseguro que tu vida tampoco. Esto es ya el mayor de los efectos egoicos. El empezar a darte cuenta que en la naturaleza y en el firmamento, con su infinidad y sus casi 14.000 millones de años de vida, todo está en su sitio, pero mi vida no. Pero por favor, si todo está en su sitio, desde los ciclos, los movimientos de cualquier astro, desde los ciclos y los movimientos de cualquier célula, en cualquier organismo vivo, en lo micro y en lo macro, en lo mayor y en lo menor, en arriba y en abajo, abajo y arriba, si todo está en su sitio, ¿no será más fácil que tu vida también lo esté? A esa hipótesis absurda de que tu vida no lo está. ¿No serás que no eres capaz de verlo porque estás obnubilado, porque estás contaminado, porque hay mucho chapapote en tu mirada que te impide ver la verdad? Hay que ser muy egoico, de verdad, estar muy metido en los temas egoicos y egocéntricos para no percibir que todo y también tu vida, que es lo más importante porque eres tú, está en su sitio. Y no hay nada, no hay nada que esté torcido. Todo tiene su sentido profundo, todo es como corresponde. Y no es verdad que a partir de ahí el pensar, vamos a dar un pasito más en estas prácticas de la mente, no es verdad que cuando pensemos, veamos la realidad. Saber diferenciar entre el pensar y el ver. Pensar es maravilloso, ¿eh? Y además tenemos una mente relacionada con un cerebro complejo que nos permite pensar desde la mente concreta en los asuntos cotidianos del día a día y también pensar en los asuntos más trascendentes, como estamos haciendo en este encuentro. Y esto es una auténtica maravilla. Pero debemos darnos cuenta que cuando pensamos, estamos pensando, y que una cosa es pensar y otra cosa es ver. Pensar te puede abrir los ojos, pero finalmente tienes que ver. Pensar te puede ayudar a tener una nueva mirada y una visión más amplia, pero tienes que ver. El pensamiento y la visión, el pensar y el ver, son cosas distintas. Y deberíamos habernos dado cuenta ya sobradamente de que cuando pensamos sobre algo, estamos estableciendo una distancia entre yo y eso acerca de lo que estoy pensando. Y es más, que al establecer esa distancia, a lo otro, a la otra persona, al objeto sobre el que estoy pensando, lo estoy usando normalmente como pantalla para proyectar mis pensamientos, para proyectar mi mente. Sabéis que me gusta mucho utilizar el ejemplo del grupo de amigos que están en un bar, y que hay una amiga de los que estamos ahí compartiendo unas cervezas, unos vinos, una charla. Hay una chica que dice, oye, cerca de aquí vive una amiga mía que no conocéis. ¿Os importa que le envíe un WhatsApp y si está en su casa y le apetece que se venga con nosotros? Y los 7 u 8 más que estamos allí le decimos a esta amiga nuestra, por supuesto, envíale el WhatsApp, faltaría más. Y nuestra amiga le envía el WhatsApp y dice, mira, acaba de responder que viene para acá, que está aquí en 10 minutos. Y cuando pasan 10, 15, 20 minutos, aparece la amiga, abre la puerta del bar y se viene para nosotros. Y en el momento de abrir la puerta del bar, la amiga que está con nosotros nos dice, mira, ahí está mi amiga, a la que le he enviado el WhatsApp para que nos acompañara. Todos giramos la cabeza hacia ella y en los 7 metros que hay desde la puerta del bar al sitio donde estamos sentados, ¿qué es lo que sucede? Que pensamos acerca de ella. Esta mujer que acaba de entrar en el bar, en su trayecto hacia la mesa donde estamos sentados, recibe todo nuestro pensamiento acerca de ella. Y todos los que estamos en la mesa pensamos acerca de ella, y al pensar acerca de ella hay una distancia entre cada uno de nosotros y ella, y utilizamos a ella como pantalla en la que proyectar nuestros pensamientos. Y cada uno lo ve de una forma distinta. Por su peinado, el hecho de que sea ya hombre o mujer, normalmente a los hombres ya nos pone un poquito a favor de la presencia de esa persona por el simple hecho de que es mujer. y a partir de ahí, su estatura, su color de pelo, si tiene gafas o no tiene gafas, la forma de vestir, el bolso, la forma de moverse, bla, bla, bla, bla, bla. Nuestra mente se proyecta hacia ella, la usa de pantalla y cuando la señora, la chica, la mujer, ha llegado a nuestra mesa, todos nosotros, aunque no hemos intercambiado ni una sola palabra con ella y la hemos conocido visualmente hace 10 segundos, ya la hemos etiquetado, clasificado, enjuiciado y metida en un paquete de nuestros criterios y de nuestro juicio de valor. Esto es el pensar acerca de. Y nos tenemos que dar cuenta que nuestra mente, salvo que esté bajo nuestro servicio, actúa de esa manera. No confundamos el ver con el pensar acerca de, porque el pensar acerca de nos mete simplemente en un montón de líos, porque proyectamos sobre algo, sobre alguien, nuestros propios pensamientos, con lo cual nos impedimos a nosotros mismos ver cómo realmente esa persona es o esa cosa es. Igualmente, aunque ya no hemos referido a ello, en la práctica número 12, dentro de las prácticas de calmar la mente, hablamos de que no hagas tuyo los sistemas de creencias que te imponen. Pero ninguno, tampoco el mío, tampoco lo que yo estoy compartiendo, ninguno. Escucha, estate atento, recibe, percibe, forma parte de la toma de conciencia, pero pásalo siempre por tu filtro, por el filtro de tu conciencia, por el filtro de tu discernimiento. No hagas tuya sin más las versiones oficiales. Ahora con todo lo que estamos viviendo, ¿con qué facilidad hace la gente suya las versiones oficiales? Porque lo dice alguien al que teóricamente le otorgan, no sé por qué, la verdad, una autoridad. La autoridad política, la autoridad de expertos. Hay otros muchos expertos que dicen otra cosa, pero como no coinciden con la versión oficial, ya no son expertos, aunque sean premios Nobel. En fin, que lo pases por tu discernimiento, que lo pases por tu conciencia. No te dejes arrastrar por los paradigmas, por las abducciones, por los programas informáticos que meten en tu cabeza. Hay que ser realmente uno, genuinamente uno, y eso pasa por ir dejando atrás tantos y tantos sistemas de creencias. Y, por supuesto, no tomar droga de ningún tipo. Y ojo, porque las drogas no son solamente los estupefacientes de los que tanto nos hablan, la heroína, la cocaína, por supuesto que sí, esos son drogas. Pero hay muchas más drogas. Como decía antes, el futuro es una droga. Y desde el punto de vista conciencial y espiritual, también somos muy dados a las drogas. Somos muy dados a los cultos, somos muy dados a los ritos. Eso viene por reminiscencia de vidas pasadas. Nos tenemos que liberar de todo eso. De verdad que no necesitamos vestir de ninguna manera, ni necesitamos ningún tipo de nada para ser nosotros mismos, porque para ser nosotros mismos lo único que tenemos que ser es nosotros mismos. No es necesario protocolo, no es necesario cuestiones artificiales, y somos muy dados que si me tengo que vestir de blanco, que si necesito unas velas, que si el incienso, que son cosas estupendas, pero ojo, porque esas cosas estupendas puede ser que las esté utilizando malamente desde el punto de vista de que te estás autoengañando y lo estás usando como drogas que necesitas para ser tú. Y para ser tú no necesitas ninguna droga, lo que tienes que ser es ser tú. Y ser tú está muy relacionado con lo que venimos compartiendo y hablando de vivir el momento presente. Vamos a ir soltando todo tipo de drogas, de cualquier naturaleza, de cualquier característica. Y por supuesto, esto también lo hablamos en la mañana de ayer, no rechace las noches oscuras, no rechacen los sapos. Ya lo hablamos ayer. Las noches oscuras son factores de impulso. Esos sapos de los cuentos infantiles, cuando los abrazamos en lugar de rechazarlos, se convierten en príncipes y en princesas, se convierten en regalos. Qué gran enseñanza la moraleja de estos cuentos infantiles, que por cierto se repiten en todas las culturas y en todos los idiomas, porque tienen una sabiduría profunda que ha llegado el momento que no solamente la conozcamos, como decía hace un rato, sino que lo pongamos en práctica. De la misma forma, también lo comentamos ayer, centra tu atención no en el qué, sino en el cómo. En el cómo se vive el qué. Lo hablamos ayer y no voy a insistir de nuevo ahora. Es fundamental para una vida sencilla y es fundamental para estas prácticas que estamos compartiendo de calmar la mente. Y de la misma forma, las dudas. Si hablamos de las noches oscuras, si hablamos de los sapos, las dudas, esas dudas que aterran a las personas. Emilio, es que tengo dudas. Enhorabuena, enhorabuena, significa que no eres una máquina, significa que no eres un robot, significa que estás viva, significa que estás vivo. Y que como estás vivo y estás viva, por las circunstancias, por tu evolución consciencial, se abren dudas. Pero las dudas que no te paralicen, las dudas son oportunidades. Las dudas nos deben llevar a indagar, a investigar, a buscar. Son factores de impulso, como la noche oscura y como los sapos. Demos la bienvenida a las dudas que puedan aparecer en nuestra vida, porque significa que estamos vivos y que esas dudas, además, son siempre unos maravillosos factores de impulso. Y cuando estamos viviendo el día a día, cuando nos vamos centrando en nuestra vida cotidiana de verdad, tener en cuenta que prevalece una ley que está con los principios herméticos postulada y formulada desde hace miles de años, que es la ley del efecto contrario. Daros cuenta que todo, y esto tiene que ver con la siguiente práctica también, que es la de los opuestos, tener en cuenta que todo, son pares de opuestos. En el universo y en la vida, todos son pares de opuestos. Incluso en nuestro lenguaje, las palabras tienen significado porque tienen su opuesto. Bajo tiene significado porque existe el alto, y el superior tiene significado porque existe el inferior, y el grande porque existe lo pequeño, y así sucesivamente, los sinónimos y los antónimos. Ahí están. Es así como está construida la naturaleza, es así como está construida la vida, es así como está construido el universo. Pero, sin embargo, no deberíamos olvidar nunca que los opuestos forman parte del mismo fenómeno. El frío y el calor forman parte de la temperatura, de energía cinética, que si se mueve rápidamente genera sensación de calor y si va más lentamente genera sensación de frío. Y el frío y el calor son simple y llanamente diferentes en sí, son extremos polares, diferentes en sí, pero forman parte de un mismo fenómeno que es la energía cinética. Cuando te das cuenta de esto, esto adquiere una enorme importancia porque se acaban las dualidades, el arriba y el abajo, el superior y el inferior, lo mundano y lo espiritual, lo interior y lo exterior, todos tienes que englobarlo en un mismo fenómeno. Eso simplifica enormemente la vida, te da una nueva perspectiva de las cosas, te ayuda a conocer mejor la esencia y las características fundamentales de la vida y de las cosas. Y por supuesto, la ley del efecto contrario tiene mucho que ver con esto. La ley del efecto contrario lo que nos enseña qué es. Nos enseña que muchas veces cuando nos esforzamos conseguimos exactamente lo contrario, que el esfuerzo en muchas ocasiones nos lleva al polo opuesto de lo que queremos conseguir. ¿Cómo te duermes? De forma natural, ¿verdad? A veces te cuesta trabajo dormir e intentas esforzarte para dormir. Habrás comprobado ya que basta que te esfuerces para dormir que no te duermas, porque así funcionan las cosas. El pequeño yo nos ha enseñado al esfuerzo. Y el esfuerzo, en multitud de ocasiones, no solamente no te acerca a lo que quieres, sino que te aleja de aquello que deseas y de aquello que quieres. Date cuenta, y eso aplícalo a tu vida cotidiana. Ojo con lo que deseas, porque el ejemplo que me gusta poner es que pasas por la calle y en el escaparate ves un bastón y deseas un bastón. ¡Uy, qué bastón más bonito! Pero el bastón te ha llamado la atención por la empuñadura. Pero cuando entras en la tienda y compras el bastón, no compras solo la empuñadura, compras el bastón completo, con lo que has metido el bastón en tu vida. Y puede ser que ahora tengas la empuñadura delante, que es lo que te gusta, pero por la evolución de la vida, puede ser que el bastón dé la vuelta y lo que tengas aquí pinchándote en el entrecejo sea la punta del bastón. Y no te quejes porque tú mismo has introducido en tu vida el bastón. Lo has introducido porque te gustaba la empuñadura, pero has comprado el bastón entero. Estos son prácticas de vida, son ejemplos sencillos que nos llenan nuestra cotidianidad y nos alteran, nos perturban y hacen que nuestra mente no tenga el sosiego, no tiene la tranquilidad que realmente le corresponde. Hay que vivir consciente que los opuestos forman parte de la totalidad y de que todo lo que deseas o pides te traerá tu opuesto, como en el caso del bastón que acabamos de comentar. Y por supuesto, para terminar con este repaso de las prácticas relacionadas con la mente, ante cualquier experiencia, como se dice en el esquema, placer, dolor, alegría, tristeza, entusiasmo, depresión, serenidad, ira, salud. Estate con ello. Y simplemente cuando mires, mira. Cuando toques, toca. Cuando comas, come. Cuando camines, camina. Cuando hagas el amor, haz el amor. Estate presente en el momento presente. Esto es todo lo que quería compartir con vosotros con relación a la práctica de calmar la mente. Y le damos la palabra a Leonor, que quiere aquí intervenir en estos momentos. Leonor, cuando tú quieras. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Interesantísimo. Bueno, de todo esto estuvimos hablando ayer. Hoy estamos casi 90 personas. Ayer estábamos algunas menos. Y por respeto a las personas de ayer, voy a empezar con las preguntas que elaboramos todos juntos porque hicimos un trabajo muy interesante. Entonces, bueno, tengo muchas preguntas, Emilio. Hay una que se repetía y es sobre la rabiosa actualidad que estamos viviendo. Preguntaban, ¿nos obligarán los ciudadanos a vacunarnos de forma obligatoria e incluso a ponernos un chip? Y decía, ¿qué piensas tú de lo que dicen que esa vacuna va a llevar una modificación del ADN? Muy bien, pues con mucho gusto, Leonor, abordo ese asunto. Vamos a empezar compartiendo algo muy importante. Personalmente no soy anti nada, absolutamente, anti nada. Y no soy anti vacuna. Doy por hecho que desde que la primera vacuna que fue con un tema que tiene que ver con el ganado vacuno, del que se sacó una enseñanza que sirvió para curar una enfermedad, estamos hablando del siglo XIX, de ahí viene lo de vacuna. Pues bien, yo no soy antivacuna y no tengo ningún tipo de duda de que desde que empezaron a inventarse las vacunas, a descubrirse y a divulgarse, ha habido muchísimos científicos y científicas, muchísimas personas que han dado lo mejor de sí para poner a nuestra disposición algo que ellos entendían que es realmente nuevo para curar enfermedades. No lo pongo en cuestión para nada. Ahora bien, estamos en el año 2020. No estamos en el siglo XIX, ni estamos en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020. Y en el 2020, mirando los datos, mirando los hechos de los últimos lustros, no para fustigarnos con ello, no para abducirnos por ello, sino porque hay que tener memoria histórica de lo que ocurre, hemos vivido pandemias anteriores. Hemos vivido la pandemia aviar, hemos vivido la pandemia de la gripe porcina, y en todos esos casos, la vacuna, que no ha servido realmente para nada, ha venido de la mano de qué? De grandes corporaciones empresariales que tienen en su entramado, en su complejo, tienen industrias farmacéuticas. Y las industrias farmacéuticas que están ahí en el 2020, que son las que están actualmente intentando, entre comillas, conseguir esta vacuna, esas industrias farmacéuticas, y no es una opinión, de verdad, creo que es un hecho, no ganan dinero con la salud de las personas. Ganan dinero con la enfermedad de las personas. Su negocio no es la salud, su negocio es la enfermedad. Y esas grandes corporaciones no son más de 200, que manejan la economía a su antojo, que controlan actualmente cerca del 80% de la economía mundial, que están en manos de una pequeña élite que no son más de unas cuantas decenas de personas, todos ellos y todas esas corporaciones tienen como objetivo conseguir el mayor beneficio posible y mantener en vigor, mantener en desarrollo el negocio, que es su negocio, que es el negocio de la enfermedad. Y esto lo sé porque he leído, lo sé porque he estudiado, lo sé porque he contrastado opiniones, no es una opinión así formada a la ligera, es una convicción como consecuencia de muchas cosas, y lo que a partir de ahí comparto con vosotros. Cuando tomamos conciencia de cómo son estas industrias farmacéuticas, de cómo son estas corporaciones, ¿tú te vas a poner lo que ellos digan? ¿De verdad que tú te vas a meter en tu cuerpo lo que ellos quieran que te metas? ¿Porque ellos dicen que te conviene? ¿Tú te los vas a creer? Han dado prueba sobrada de que no son de fiar. Han dado prueba sobrada de que van a lo suyo, de que los seres humanos le importamos un bledo, que lo único que aspiran es a seguir aumentando su poder, su dominio, su riqueza, su acumulación de recursos. En definitiva, Leonor, yo lo tengo absolutamente claro. Cuando esa gente me diga, utilizando sus marionetas, que son los políticos, porque son marionetas de esas grandes corporaciones, y me da igual el color político, me da igual. Me da igual que se digan de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. Todos los que están ahí están bajo el dictado de esas corporaciones porque tienen suficiente poder, suficiente influencia, suficiente dinero como para que se conviertan todos, ni más ni menos, que en instrumento y herramienta de lo que ellos quieren. Cuando nos digan que nos pongamos lo que ellos dicen, mi respuesta va a ser que no. Y voy a intentar por todos los medios no hacerlo. Ya está. No sé si lo conseguiré, no lo conseguiré, no sé si me detienen, me meten en un calabozo, me anillan, me esposan y me meten la vacuna, pues ¿qué se va a hacer? O si me dicen que como no me ponga la vacuna, pues me despiden del trabajo, pues yo qué sé, me lo tendré que pensar. Pero desde luego, lo que tengo absolutamente claro es que lo que nos digan que nos pongamos es todo lo contrario de lo que nos debemos poner. De eso no tengo, Leonor, ningún tipo de duda. Gracias, Emilio, muchas gracias. En relación con este tema, también hablan de las antenas 5G y siento que nos salgamos un poco del tema, pero ayer es lo que salió, ¿no? Y la gente quiere conocer tu opinión sobre las antenas 5G, qué repercusiones pueden tener en nosotros. Y la pregunta que más salía, también a través del mail que me ha escrito mucha gente durante esta noche, ¿cómo puedo protegerme? ¿Sí? Porque si me ponen antenas en mi ciudad, ¿cómo puedo protegerme? Muy bien. Estamos hablando de un tema muy importante, Leonor, muy importante. Voy a ser breve, pero claro, igual que he sido con el tema de las vacunas, porque es un tema a su vez que he estudiado, que he recapacitado, que he reflexionado, que he contrastado opiniones. Las vibraciones tienen mucha influencia en nuestra vida. Donde yo estoy ahora mismo aquí en casa, que es nuestro salón, no muy lejos de aquí está la cocina. En la mañana de ayer estaba puesta la lavadora. Y bueno, y Lola se dio cuenta y cerró, yo tengo cerrada la puerta del salón y ella se dio cuenta y cerró la puerta de la cocina. Porque ese ruido de la lavadora, que quizás para vosotros no fuera perceptible, pero a mí me estaba afectando. Porque era una vibración que me contaminaba para poder de verdad compartir de corazón con vosotros y con vosotras. Todos hemos comprobado que cuando hay un ruido ambiental, cuando están taladrando una calle y estamos pasando por la calle, eso nos afecta, ¿verdad? Nos embota, nos contamina. Nos habremos dado cuenta suficientemente de la importancia que tiene el ruido. Pero ojo, las frecuencias vibracionales no solamente contaminan cuando las escuchamos. Hay frecuencias vibracionales que nos afectan aunque no las escuchemos. La de las tecnologías, las electromagnéticas y las tecnológicas tienen esta característica. Pues bien, cuando hablamos del 5G, lo que os invito es a que tengamos, utilicemos la imaginación y nos pongamos la imagen de la Madre Tierra. Aquí está nuestro planeta azul, aquí está. ¿El 5G en qué consiste? Por supuesto consiste que en el propio planeta se pinchan multitud de antenas, por todos sitios. Pero en paralelo también representa que en torno a la Tierra, en torno a ella, se sitúan 20.000 satélites. Actualmente, aprovechando el coronavirus, se ha incrementado la velocidad del lanzamiento de esos satélites. Se están lanzando 200, 300, 400 diariamente. Finalmente, la plataforma 5G, la tecnología 5G, supone multitud de antenas pinchadas en la Tierra y 20.000 satélites en torno a la Madre Tierra, emitiendo su frecuencia vibracional hacia esos puntos de contacto que son, hacia esas anclajes vibracionales que son las antenas en la Tierra. ¿La foto final cuál es? Es una maraña electromagnética en torno a la Madre Tierra. Con lo que comparto con vosotros es que estoy radicalmente de acuerdo en el hecho de que el 5G afecta nuestra vida cotidiana, nos embota, nos dificulta en nuestro discurrir en conciencia, en el conocimiento de nosotros mismos, y que no tiene ningún valor añadido sobre el 4G, porque realmente desde el punto de vista de velocidad, desde el punto de vista tecnológico, esa no es la razón de ser del 5G. La razón de ser del 5G es, por una parte, lo vuelvo a decir, el contaminarnos a nosotros con unas frecuencias vibracionales que nos atoren y que nos atonten. Pero en paralelo, y esto es lo más importante a mi juicio, lo que quieren es tener a la Madre Tierra en un enjambre vibracional de baja densidad. Este es el gran objetivo. Seguro que habéis escuchado hablar de la resonancia Schumann, ¿verdad? La resonancia Schumann mide cómo va evolucionando la frecuencia vibracional de la Madre Tierra, que es un ser vivo, con su cuerpo físico, con su cuerpo energético, con su evolución en conciencia. La Madre Tierra es un ser vivo, y con esa enorme maraña vibracional que se está realizando, se está construyendo en torno a ella, lo que se quiere es dificultar, lo que se quiere es disminuir la capacidad evolutiva de la propia Madre Tierra. Y esto claro que tiene unas consecuencias en nosotros, porque cuando la Madre Tierra va subiendo su frecuencia vibracional, tú eres el responsable de subir la tuya. Pero si la Madre Tierra la sube, es como hacer el camino con el viento a favor. Si la Madre Tierra va subiendo su frecuencia vibracional, eso va también incidiendo en ti y hace que tu camino, que lo tienes que hacer tú, pero se facilite, porque el viento sopla a tu favor. Sin embargo, si se baja, si se disminuye, si se congela, si se consolida y se impide su ascenso de la frecuencia vibracional de la Madre Tierra, lo que estaremos consiguiendo, lo que están consiguiendo, mejor dicho, es que tengamos que hacer nuestro camino a contramano, con el viento en contra. Estamos hablando, por tanto, de un tema de una enorme importancia. Y es un tema, Leonor, de una enorme importancia ante la que no podemos hacer ninguna cosa salvo no utilizar la tecnología 5G, porque no hay otra. No hay forma de evitarlo. Me parece muy bien lo de mandar carta a los ayuntamientos, mandar carta al gobierno, en fin, mandar carta donde os dé la gana. Pero ni tu alcalde, ni tu diputado, ni tu presidente del gobierno te van a hacer caso, porque ellos están en otra cosa. Ellos están bajo otros dictados. Es muy curioso que lo que se está haciendo en España se está haciendo en Austria. Cuando hablamos de la 5G o cuando hablamos del coronavirus, y allí hay un gobierno que llaman de extrema derecha y aquí hay un gobierno que llaman social comunista, porque esos son paradigmas, dualidades que son falsas, que la élite utiliza para reírse de nosotros. Estos son grandes mentiras. Entonces podemos mandar cartas a los que nos den la gana, pero no nos van a hacer ni pajolero caso, porque no lo van a hacer. Pero en mi mano sí está una cosa, y es que yo no voy a utilizar el 5G. Que cuando me digan que este móvil es maravilloso porque tiene el 5G, yo no voy a comprar ese móvil y voy a seguir con el mío de 4G. Y si en algún momento resulta que el mío de 4G queda fuera de servicio, pues me tendré que plantear seriamente si doy el paso a adquirir una tecnología o un móvil del 5G, o digo que no, que ha llegado el momento de salirse de ese mundo y de salirse de esas tecnologías, porque estamos hablando de un tema enormemente serio, no solamente para los seres humanos, sino para la Madre Tierra. Muchas gracias, Emilio. Efectivamente. Bueno, continuamos, que hay muchas preguntas. Preguntaban ayer, ¿a qué te refieres cuando hablas de practicar la polarización? Magnífico. Bueno, no, ayer no llegué a hablarlo. Es dentro del último bloque que hemos dejado ahí en stand-by, y que iré intentando abordarlo en la medida en que las preguntas lo vayan facilitando, dentro del tercer bloque del esquema que tenéis, práctica para sosegar tu mundo emocional, la quinta práctica se llama así precisamente, la práctica de la polarización. Hemos hablado hace unos minutos de los pares de opuestos, ¿verdad? Y hemos dicho que, utilizando el frío y el calor, el frío y el calor son muy diferentes, pero forman parte de una misma realidad. La energía cinética, que se mueve rápidamente calor o se mueve lentamente frío. Pues bien, cuando nos damos cuenta de eso, eso nos ayuda a ver la vida de una forma totalmente distinta. Nos ayuda a salir de tantas dualidades, nos ayuda a salir de tantas fragmentaciones mentales y emocionales. Y en el mundo emocional y también en el mundo mental, tiene una validez muy directa. Cuando te sientas emocionalmente perturbado, cuando te sientas triste, por ejemplo, hay momentos que en la vida puede llegar la tristeza. Estamos hoy día en un momento histórico de la humanidad donde hay mucho dolor en muchas formas de vida originadas por la mano humana. Hablábamos de ello ayer, los animales que están ahí siendo sometidos a prácticas absolutamente, abominables, y sufren. Y estamos hablando de decenas de miles de millones de seres vivos que están sufriendo como consecuencia de la inconsciencia humana. Pero es que también están sufriendo, y hoy día mucho más, por el miedo, por el pánico tan enorme que tanta gente tiene de una punta a otra del planeta, están sufriendo también centenares de millones o miles de millones de seres humanos. Y esa contaminación de miedo está aquí. Y eso te afecta, eso nos afecta. Nos afecta como ráfaga, nos afecta como un va y viene, como un va y viene, como le pasa a veces a la cobertura, ¿no? Va y viene y a veces nos afecta. Pues bien, cuando estemos en tristeza, lo que tenemos que hacer es traer a nosotros un pensamiento o una imagen que nos aporte alegría. Un momento de tu vida alegre, un recuerdo que te pueda ser alegre, algo vivido, algo sentido, algo percibido que te aporte alegría, un hecho, una circunstancia que te aporte alegría. Y podrás comprobar cómo la tristeza no va a desaparecer del todo, pero se va a atemperar. Es lo mismo que ocurre si salimos por la calle, ahora que ya en muchos sitios estamos en verano, como ocurre aquí donde yo estoy, en Sevilla, con 40 grados aquí en la puerta de la calle. Si yo salgo a la calle, los 40 grados están ahí, eso no va a cambiar. Pero yo puedo traer a mi mente una imagen que me aporte frescor. El hielo, el Everest, una imagen que me recuerde algo que tenga que ver con el frescor. Y eso no va a hacer que desaparezca el calor, pero sí va a posibilitar que mi sensación de calor disminuya. Esta es la polarización. Traer a ti el opuesto de aquello que te está perturbando. Traes lo opuesto, si estás enfadado, traes una idea, traes un pensamiento de paz. Traes lo opuesto a aquello que te esté perturbando. Y eso contribuye, no elimina lo que te está perturbando, pero ayuda a atemperarlo. Y a propósito de esto, Leonor, ahora que estoy hablando de atemperar, con relación al 5G, quedó pendiente una cosa importante. Porque aparte del quehacer, que ya respondí a ello desde el punto de vista de que el que quiere enviar cartas, que la envíe, pero que realmente lo que tenemos que hacer es no seguir en nuestra vida diaria esa dinámica, no utilizando las tecnologías que nos van a poner delante con esa tecnología, con ese 5G a nuestra disposición, de la misma forma tenemos que ser conscientes de que esa perturbación vibracional que están originando y van a seguir originando en la Madre Tierra y en nosotros mismos, la mejor forma, yo diría que es realmente la única de salir de ahí, es elevar mucho nuestra frecuencia vibracional. Si me la quieren bajar, si me están haciendo así para abajo, lo que me corresponde a mí es subir lo más posible mi frecuencia vibracional. Y subir lo más posible de mi frecuencia vibracional es tan sencillo como ser lo que soy. Vivir en coherencia con lo que es mi verdadero ser. No el perecedero, sino el imperecedero. En la medida en la que llevamos viviendo como realmente somos, nuestra frecuencia vibracional va aumentando sin parar y eso disminuye por completo, hasta incluso conllevar una especie de campo de fuerza que disminuye la capacidad de influencia exterior. Sucede lo mismo, y concluyo, con lo que sucede con nuestra salud. Si nuestro sistema inmunológico está fuerte, las bacterias y los virus no le afectan. En cambio, cuando está bajo, las bacterias y los virus le afectan muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subir nuestro sistema inmunológico para que las bacterias no nos afecten. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con relación a esas influencias vibracionales? Subimos lo más posible nuestra frecuencia vibracional, viviendo en coherencia y consistencia con lo que somos, y eso genera una inmunología vibracional, eso origina un campo de fuerza que posibilita que esas alteraciones nos afecten o nada o muy poco. Pues, podemos continuar. Sí, muchas gracias. Bueno, en el chat hay varios comentarios diciendo que quieren que demos la tercera parte. Entonces, bueno, os animo a las personas que estáis ahora conectadas a que en el chat especifiquéis si queréis que sigamos con las preguntas que elaboramos ayer o pues, también podemos, son 18 hasta y media, continuar con las preguntas y después, Emilio, dejar otro ratito para que termines el tema porque parece que hay mucho interés. Pero bueno, yo sigo con las preguntas 10 minutos y por favor comunicaos en el chat para saber qué hacemos, porque al final esta charla es para vosotros y Emilio y yo deseamos que recibáis la información que de verdad os interesa, ¿no? Así que si os parece bien, me comentáis en el chat qué hacer. Y vamos a otra pregunta que teníamos ayer. Dice Emilio, ¿qué diferencia hay entre ego, pequeño yo y mente concreta? Pues la verdad, Leonor, y a la persona que hace la pregunta, es que forman parte del mismo paquete. Va todo unido. El ego, el pequeño yo, la mente concreta, todo eso forma parte de lo que coloquialmente me gusta denominar el coche. Nuestro yo físico, emocional y mental, y la personalidad a él asociada. Todo ese es el mundo del ego, ese es el mundo del egocentrismo. Compartíamos ayer que el pequeño yo, la identificación con el yo, es un éxito de la evolución. Que no creamos que es un error de la evolución. Es muy importante que en nuestro camino evolutivo hayamos llegado en nuestras encarnaciones a una forma de vida en la que adquirimos autoconsciencia del yo. Yo existo, yo soy, yo y el otro. Eso tiene que ver con una mente, que es la mente concreta, que me permite identificarme como yo. Eso tiene que ver con el surgimiento de un ego, ese ego ligado al pequeño yo, ese yo soy. Pero claro, es una identificación con la apariencia, es una identificación con lo perecedero. Nuestro camino evolutivo ha seguido, y en muchos seres humanos ha seguido hasta el punto de que nos damos cuenta de que eso no es verdad, que yo no soy eso, de que yo soy lo que no tiene tiempo, de que yo soy lo que no tiene edad, de que yo no soy lo imperecedero, sino que soy lo perecedero. Y nos damos cuenta que tenemos un yo superior, conciencia, esencia, alma, espíritu, energía, el nombre que cada uno le quiera dar, pero que es infinito, divino y eterno, que no es efímero, que es permanente, que es imperecedero. En cambio, el coche, tiene que ver con lo que se comenta en la pregunta, con el pequeño yo, con el ego, la mente concreta, porque con relación al yo superior lo que actúa es la mente abstracta, nuestro nivel superior de la mente que nos posibilita preguntarnos y acceder a lo que son las cuestiones trascendentes, al quién soy, pero al quién soy de verdad, no desde el punto de vista efímero, sino desde el punto de vista imperecedero, el de dónde vengo y al dónde voy, pero no desde el punto de vista de esta vida física, sino lo que son mis encarnaciones a través de una multitud de cadenas de vidas y de eones de tiempo, cuál es el origen del universo, cuál es la razón de la existencia, etcétera, etcétera. Todo eso configura el mundo de la mente abstracta, que está en estrecha relación con el yo superior, mientras que la mente concreta está muy ligado a nuestro pequeño yo. Entonces, en definitiva, esa mente concreta, ese ego, ese pequeño yo, cumplen su función, el egoísmo, el egocentrismo incluso, han cumplido su función, pero cuando vamos evolucionando en conciencia, tomamos conciencia, nos percatamos de lo que realmente somos, el conductor, y tomamos el mando del coche. No se trata ahora de matar a la mente concreta, sino de poner a la mente concreta a nuestro servicio. No se trata de matar al pequeño yo, sino de poner al pequeño yo, a ese coche físico, emocional y mental, a nuestro servicio. Esto es lo que estamos haciendo poco a poco, en la medida en que tomamos conciencia de lo que auténticamente soy. Podemos seguir. Muchas gracias. Bueno, ayer comentábamos, tú nombras a menudo, citas la Biblia, y ayer alguien rescató una de las frases de la Biblia, de los Evangelios, que dice: nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca. Se preguntaban si esa marca puede ser ese chip que nos pueden poner con la vacuna. Eso por una parte. Luego, por otra, decía algunas personas: Emilio, ¿no será que la Biblia también es un sistema de creencias y que, por lo tanto, tiene todas las pegas y los peros que tienen todos los sistemas de creencias que tenemos? Muy bien, pues empiezo por esto segundo, Leonor. Por supuesto que sí, ¿eh? Cualquier texto, cualquier libro, por sagrado que sea, por importante que sea, si lo tomamos al pie de la letra y lo hacemos nuestro sin pasarlo por el filtro de nuestra introspección y de nuestro discernimiento, y en definitiva, de nuestra conciencia, se transforma en un sistema de creencias. Por tanto, cuando hablamos de cualquier texto, me da igual, cualquiera al que podamos hacer referencia, por sagrado y por absolutamente respetable que sea, por favor, no creáis nada a pie juntilla. Pasarlo por vuestro discernimiento, pasarlo por tramos, los evangelios que la Iglesia reconoce como oficiales, los llamados evangelios canónicos. Nos encontramos los evangelios que la Iglesia no reconoce, pero ahí están, el evangelio de Tomás o el evangelio de, yo qué sé, de María Magdalena, ahí están, para el que quiera acceder a ellos. Y ahí está, por supuesto, esas maravillosas cartas que escribió Pablo de Tarso, ahí están los hechos de los apóstoles, que son muy importantes en estos momentos, porque nos enseñan que ya ha habido en la humanidad personas que sin enfrentarse, sin perder el tiempo en intentar pelearse con lo establecido, viven de otra manera, que es lo que hicieron los primeros cristianos, fueron unos disidentes. Y cuando se sabe cómo evolucionan los ciclos y se sabe cómo evoluciona la conciencia, cuando se sabe de verdad, es muy sencillo predecir lo que va a ocurrir. De la misma forma que yo puedo predecir que a partir de ahora el verano ya no se va a ir, que cada vez vamos a estar más en verano. Y no estoy haciendo una adivinanza, es que tengo una sabiduría, tengo un conocimiento acerca de las estaciones y su desenvolvimiento. Esto es lo que han hecho los maestros, no hacer adivinanza, sino poner a nuestro servicio su sabiduría. Y todos nos han dicho, no se sabe ni el día ni la hora. Con lo que el que venga diciendo tal día, tal fecha, se está equivocando, porque los ciclos no pertenecen al calendario humano y la conciencia no evoluciona en los años y en los meses en los que nosotros nos movemos, que son el calendario gregoriano que se impuso en el siglo V de una forma artificial y convencional. ¿Qué tiene que ver ese calendario gregoriano? ¿Qué tiene que ver ese calendario convencional que a nosotros nos sirve, pero qué tiene que ver con la realidad? Entonces, olvidaros, por favor, de fechas. Y sobre todo, tener en cuenta una cosa. Da igual que falte un año o da igual que falten 500. Es que eso es lo de menos. Porque lo único importante es tú cuánto te queda de encarnación. A ti cuánto te queda de encarnación. Porque puede ser que falten 500 años, pongamos por caso. Pero puede ser que cuando en esta vida desencarnes, ya no desencarnes más. Porque ya tu lámpara de aceite, como decía Jesús de Nazaret, ya la has llevado al nivel que tienes que llevarlo de conciencia. Ya te has invitado a la nueva humanidad. Y te da igual que sean 20 años que 500. Es que ya no vuelves a encarnar. Cuando vuelvas a encarnar ya serás en la nueva humanidad. O habrá seres humanos que ya tienen el nivel de lámpara suficiente, que fallezcan en este formato físico y vuelvan a nacer, me da igual que sea dentro de 40 o dentro de 400 años, para aportar su conciencia, para aportar su ayuda, para sacar lo mejor de ellos mismos a favor de que ese momento histórico en el desenvolvimiento de la humanidad aporte y sirva para que el mayor número de almas puedan dar ese paso a la nueva humanidad. Por tanto, fijaros, si esto no es un tema de irnos al calendario, no es un tema de que nos pongamos ahí a darle vuelta si le quedan 10 años o 500, piensa en ti. ¿Cuántas encarnaciones te quedan? Esta puede ser la última. Ya no, a lo mejor no necesitas encarnar más. O puede ser que si quedaran teóricamente 400 años, tengas que estar ahí encarnando permanentemente a ver si de una vez tomas conciencia y das el paso adelante que necesita tu alma para vivir en la nueva humanidad. Es eso lo que nos tiene que importar, nuestro propio camino, nuestro propio sendero, dando la mano a los demás. Vamos a olvidarnos tanto del número de años, piensa en tu encarnación. ¿Cuántas encarnaciones te quedan? Lo que sí os aseguro es que nos quedan más de 3. Eso lo aseguro a rajatabla. Tengo mis fuentes. No hay más de 3. Esta y 2 más. Y a lo mejor, en casos extremos, esta y 3 más. Serán muy infrecuentes, serán muy raras. Y en cada encarnación, y por qué vamos a dejarla para la siguiente, en cada encarnación tenemos la oportunidad de sembrar en conciencia lo suficiente como para que al desencarnar recojamos la cosecha que lleva la lámpara de aceite al nivel que necesita para entrar en el banquete nupcial, para entrar en la nueva humanidad de la que se habla en ese maravilloso capítulo 24 del Evangelio de Mateo y en su concadenante, que es el capítulo 25, con la parábola de las mujeres necias y prudentes y la llegada del banquete nupcial. ¿Podemos seguir, Eleonor? Bueno, claro, según vas hablando van surgiendo muchas más preguntas, ¿no? Tenemos aquí preguntas sobre la reencarnación, sobre Quanon. No sé si has oído hablar de Quanon. Ayer salió este tema. Al parecer es una de las teorías de la conspiración de la derecha alternativa estadounidense, que detalla una supuesta trama secreta organizada por un Estado profundo contra Donald Trump. Bueno, son muchos temas, no podemos abordarlos todos. Y además, os comento que esta mañana he estado hablando con Emilio sobre lo que surgió ayer, de encontrarnos una vez a la semana en un Zoom, personas interesadas para compartir todos estos temas. Y Emilio se ha ofrecido a entrar de vez en cuando pues como un miembro más del grupo, pero bueno, ahí podemos aprovechar. Así que si os parece, dejamos Quanon, reencarnación y otro montón de preguntas que hay por aquí para también atender la petición de las personas que querían que continuara con la tercera parte. Y también, siendo honestos, esta fue la propuesta que hicimos al inicio, hablar de estos temas que venían en el programa. Así que si te parece bien, Emilio, y al público también, empezamos con la tercera parte. Muchas gracias. Magnífico, Leonor. No obstante, como sé que puedo abordar las prácticas que nos quedan en un tiempo prudencial, no quiero dejar atrás todo lo que tiene que ver con ese quanum, con las peleas de la élite. Si te parece, respondo esa pregunta que tú has planteado ahí y entro directamente en las prácticas para sosegar nuestro mundo emocional. Mirad, hay muchísimas teorías sobre el hecho de que en la élite hay dos grandes tendencias. Hay una élite que algunos denominan mala y una élite que algunos denominan buena. Esto también os digo que si profundizáis y estudiáis, lo vais a encontrar escrito desde siempre, porque siempre se ha hablado que dentro de ese mundo de la élite existe una tendencia que en términos antiguos se llamaba luciférica, que tiene que ver con el orgullo y la sangre caliente, y hay otra línea que es la arimánica, que tiene que ver con la frialdad, con lo frío, no con lo caliente, sino con lo frío. Lo que tiene que ver con lo caliente, lo luciférico, tiene que ver con ritos de sangre, tienen que ver con cultos donde se hacen sacrificios humanos, sobre todo sacrificios de niños, que esta élite a la que estamos haciendo referencia efectúa. Porque esta élite, hay una parte de ella que no es atea. No sé por qué la gente tiene la idea de que esa élite que maneja la economía, que está detrás accionarialmente de los imperios financieros y empresariales que dominan el mundo, no sé por qué la gente tiene la idea de que son ateos. No son ateos. Lo que sí ocurre es que tienen una reverencia hacia unas deidades que son demoníacas. WalkieLeaks, la plataforma esta que divulgó tanto material secreto y que finalmente llevó a su promotor a tenerse que refugiar en una embajada, creo que sigue refugiado, para que no lo detenga, se difundieron muchísima información, muchos correos electrónicos de miembros de esa élite. Y en esos correos electrónicos se pone de manifiesto que adoran y que tienen reverencia hacia determinadas divinidades, ante determinadas deidades, que son todas absolutamente satánicas y luciféricas. Eso tiene que ver con esta parte de la élite más caliente, más orgullosa, más dominante. Pero ojo, hay otra parte de la élite que es más fría, que son los que están impulsando ahora fundamentalmente la tecnología artificial, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, todo lo que tiene que ver con la frialdad en las relaciones humanas, porque ellos, que pertenecen, por cierto, al mismo sistema de creencia demoníaco y satánico que los otros, pero lo aplican de una manera distinta. Nunca van a hacer un sacrificio desde el punto de vista de sangre, pero van a sacrificar sin ningún tipo de problema a los seres humanos en pro de una inteligencia artificial y del establecimiento de una sociedad fría, sin relaciones, virtual, atrapada por lo tecnológico. Eso es lo luciférico y lo arimánico. Y esto que estoy compartiendo con vosotros, de verdad, está escrito hace siglos. Algunos autores lo han recogido más recientemente. Leer el quinto evangelio de Rudolf Steiner, ese gran teósofo, antropósofo, presidente de la Sociedad de Antroposofía de Alemania. Leer el quinto evangelio, lo tenéis a vuestra disposición en internet, de Rudolf Steiner. Es un texto complejo, pero ya habla de estos dos componentes de la élite, de lo que hoy se habla tanto en YouTube, de lo que hoy se habla tanto en internet. Y la conclusión final, ¿cuál es? Que no le hagas caso a ninguno, porque forman parte de lo mismo. Tienen pugnas entre ellos, tienen disputas entre ellos, tienen distintas formas de concebir algunas cosas, pero van a lo que van. Y poner de verdad la confianza en la nueva humanidad, en esos seres, no tienen ni pie ni cabeza. La nueva humanidad, y concluyo para entrar en las prácticas, para sosegar nuestro mundo emocional, tenemos que construirlo tú y yo, sacando la nueva humanidad que la tenemos aquí, sacándola fuera. Ya está. Y no te empeñes en que la nueva casa, ya que esta casa es una ruina, no te empeñes en que la nueva casa te la construya alguien. ¿De verdad alguien en su sano juicio puede creer que la élite, llámese como se llame, te va a construir la nueva casa? La nueva élite forma parte de la vieja y te están engañando como un bobo si crees que te van a poner a tu disposición la nueva casa. Y por supuesto, ni la élite, sea cual sea su color, sea cual sea su epíteto, ni los extraterrestres, ¿eh?, que eso es otro tema para hablar largo y tendido, la cantidad de gente que cree que aquí van a llegar seres de otro mundo y nos van a construir la nueva casa para nosotros. La nueva casa tendremos que construirlo nosotros, es la nueva humanidad, la nuestra, y tendremos que construirla nosotros con nuestras manos, que son las manos del corazón y las manos de la conciencia. Y para aportar en esas manos, en esa siembra hacia la nueva humanidad, es muy necesario que nuestro mundo emocional esté sosegado. Precisamente para no dejarnos pillar, precisamente para tener una mirada limpia que nos permita ver con conciencia y con discernimiento. Y a partir de ahí es muy importante darte cuenta que todos los seres humanos tenemos deseos y que los deseos en sí no son ni bueno ni malo y que no tenemos que ir por detrás ahí intentando pillar, eliminar nuestros deseos. Lo que no tenemos que dar cuenta es que tenemos deseos de baja gama que están muy ligados al pequeño yo, a lo egoico y a lo egocéntrico, y tenemos deseos de alta gama, deseos que tienen que ver con nuestro yo superior, que tienen que ver con nuestra alma. Y mientras que los deseos de baja gama, todo lo que supone el enfado, la competición, el culto a la velocidad, la acumulación, el atesoramiento, etcétera, etcétera, etcétera, todos esos deseos, desde lo que somos, debemos ir podándolo, y fijaros porque hablo de podar, porque hay que hacerlo con cariño, porque todos esos tics, todos esos implantes han jugado su papel en nuestro proceso evolutivo, pero ya ha llegado el momento de decirle adiós. Y le decimos adiós desde el corazón y podamos todo eso de nuestra vida y de nuestro día a día. Y los deseos de alta gama no hay que podarlos, hay que potenciarlos. El deseo, el anhelo profundo, que no es egoico, es absolutamente altruista y generoso, de configurar una nueva humanidad, por ejemplo, a lo que nos venimos refiriendo, ¿cómo vamos a eliminar, cómo vamos a podar ese deseo de nuestra vida? El deseo de ser mejores personas, de crecer personalmente, de desarrollar la conciencia, de evolucionar espiritualmente, de ser más empático, más comprensivo, el tener una relación más sana y más simbiótica con los demás seres vivos, con la madre tierra y con la naturaleza. ¿Cómo vamos a eliminar esos deseos? Ojo con lo de que hay que eliminar todos los deseos, porque eso tiene mucho que ver con lo arimánico. Eso tiene mucho que ver con esa parte de la élite que tiende a lo frío, a la frialdad, a convertirnos en autómatas, en robots, en la preeminencia de la inteligencia artificial por encima de la humana. Ojo con eso. Los deseos son importantes. Los deseos fortalecen nuestra voluntad, nos hacen tirar para adelante, nos enseñan, nos abren experiencias. Pero claro, los deseos de alta gama, los deseos que nos ayudan a cada uno y en general, en conjunto, a crecer. Los de baja gama lo vamos podando en la medida que sea posible. Sé que vosotros y yo estamos ya en ese camino. Y desde el punto de vista emocional también nos tenemos que dar cuenta que hay dos tipos de fenómenos. Lo que en el esquema que hemos compartido se denominan tempestades y lo que se denominan borrascas. Tempestades y borrascas. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente la intensidad. Una tempestad emocional tiene una magnitud muy superior a una borrasca emocional. Tanto la tempestad como la borrasca conllevan alteraciones, turbulencias emocionales, pero la tempestad es de una envergadura mucho mayor que una borrasca. ¿Qué hacemos en nuestra vida cuando ocurre una tempestad, cuando nos llega una tempestad emocional? Una tempestad emocional de la mano del fallecimiento de un ser querido. Una tempestad, nuestro hijo o nuestra hija, pongamos por caso. Una tempestad emocional de la mano de una ruptura de pareja que ha sido o que está siendo enormemente dura y enormemente traumática. En casos como estos, nuestro mundo emocional se perturba y se perturba en alta magnitud. Estamos ante una tempestad. ¿Qué hacer ante esto? Los expertos nos dan varios consejos. Y yo desde mi corazón me sumo a ellos. En primer lugar, hace falta un duelo. Cuando vosotros mismos, vosotras mismas, o cuando una persona cercana, un ser querido, esté en un estadio de tempestad emocional, hace falta tiempo. El tiempo no existe, es un invento del ser humano. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de tempestades, es necesario el tiempo. Porque el tiempo, él solo, por sí solo, va haciendo que esa tempestad vaya minorando. Por sí solo. Funcionamos así, no nos deberíamos sorprender. No tiene nada ni de malo ni de bueno. Es simplemente así. En la medida en que desde ese acontecimiento, ese fallecimiento, esa ruptura, el tiempo va pasando, se va amainando la perturbación emocional originada por el fallecimiento o originada por la ruptura que estamos tomando como ejemplo, aunque hay otros muchos ejemplos más. Y no tenemos que flagelarnos ni castigarnos por eso. Funcionamos así, nuestro mundo mental, y en este caso especialmente nuestro mundo emocional, funciona así. Y ese paso del tiempo es a lo que se llama duelo. Hace falta el duelo. Y el duelo, ¿qué es? Un tiempo que puede ser menor o mayor según las personas. Y hay que tener paciencia y hay que aceptarlo, tanto cuando lo vivimos nosotros mismos o cuando lo está viviendo alguna persona cercana. Hay que ser pacientes y hay que aceptarlo. Que el tiempo, que el duelo vaya haciendo su papel. Y junto a eso, suele ser muy frecuente la necesidad de un experto externo. Es decir, de un terapeuta, en el sentido amplio del término, psiquiatra, psicólogo, terapeuta homeópata, terapeuta de cualquier otra modalidad, un terapeuta experto que acompañe. Porque ahí lo único que se puede hacer es acompañar, ¿eh? Cuando estamos en una tempestad, somos como una pared, no se escucha. No se escucha lo que podemos decir, pero sí podemos acompañar. Eso lo podemos hacer cada uno de nosotros, con nosotros mismos o con las personas cercanas que estén viviendo una tempestad. Pero es muy frecuente que necesitemos ese apoyo externo. Y con ese acompañamiento del apoyo externo y con ese paso del tiempo, con ese duelo, la tempestad va minorando, minorando, minorando y se convierte en borrasca. Pero ahí está la borrasca, claro. Ahí está la borrasca emocional. Con lo que, por dar un pasito adelante, las borrascas emocionales son de dos tipos. Las que eran tempestades y se han ido convirtiendo al minorar su magnitud en borrascas, o las borrascas que eran desde el comienzo borrascas, circunstancias en nuestra vida que no provocan una tempestad, pero sí provocan una alteración en los términos que hemos compartido coloquialmente como borrasca. ¿Qué hacemos con las borrascas emocionales? Pues bien, lo primero que se plantea en el esquema, ya hemos hecho mención a ello, es la práctica de la polarización, que mengua la intensidad de esa borrasca emocional. Si estás en un estado de ira o de cólera, trae a ti algo que te aporte paz, un paisaje, una vivencia, algo que te aporte paz. No voy a repetir lo que hemos compartido hace escasamente unos minutos. La sexta práctica que aparece en el esquema son los consejos de vida para serenar tus emociones. ¿Qué es esto de los consejos de vida? Pues mirar, esto de los consejos de vida es muy curioso, porque esos consejos los conocemos, pero nos los han empaquetado de un modo que los rechazamos. Y sin embargo son muy útiles, ¿eh? Son muy útiles para calmar nuestro mundo emocional, pero el paquete en el que lo ha envuelto no lo queremos. Me refiero, por ejemplo, en el ámbito de la religión católica, me refiero a los mandamientos. ¿Quién no ha ido a escuchar a hablar de los mandamientos? Pero la inmensa mayoría de las personas, cuando se citan a los mandamientos, ¿qué es lo que le ocurre? Que salen corriendo. Por favor, los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos lo han metido en un paquete donde nos hablan de pecado, donde nos hablan de carga, donde nos hablan de culpa y donde nos hablan de castigo y nos hablan de infierno. Y vosotros y yo, que estamos evolucionando en conciencia, sabemos que esto no puede ser así, que la vida, la creación, toda la existencia es amor, es misericordia, y cuando se nos habla de todo ese tipo de cosas, hay algo en nuestro interior que lo rechaza. Y hacemos bien en rechazar el paquete, pero no hacemos bien en no reflexionar sobre lo que está dentro del paquete, porque lo que está dentro del paquete de los denominados mandamientos, el no robes, el no mientas, el no mates, ese tipo de consejos están en todas las tradiciones espirituales. En el ámbito hinduista y del yoga, son las etapas del yoga conocidas como yama niyama. En el ámbito budista, tienen que ver con los denominados paramitas, en versión de 6 o en versión de 10. Y cuando uno escarba en los paramitas, cuando uno escarba en el yama niyama del hinduismo y del yoga, o cuando uno escarba en los mandamientos, lo que se encuentra son consejos que nos han dado el maestro, no para que no pequemos, no para que no vayamos al infierno, no, sino para que calmemos nuestro mundo emocional, para que calmemos nuestro mundo emocional, para que lo soseguemos. Porque si mientes, date cuenta que te estás perturbando y alterando tu mundo emocional. Puedes ser el mejor mentiroso del mundo, que cuando haces una mentira, cuando pones en marcha una mentira, eso origina en ti una tensión. Puedes ser un enorme maestro o maestra engañando a tu pareja y arreglártela maravillosamente para que no se entere. Pero cada vez que engaña a tu pareja y toda la parafernalia que tienes que montar para que no se entere, eso está originando en ti un montón de líos, un montón de alteraciones emocionales. O no te das cuenta. Con lo que, independientemente del efecto que pueda originar con tu mentira y con tu engaño en los demás, o en el otro o en la otra, el principal afectado eres tú ya, porque te estás sacando de tu sitio, porque estás dedicando un montón de energías a cosas absolutamente absurdas, porque te estás alterando y perturbando a ti mismo con tus propias diatribas y con tus propias cuitas. Esto tiene que ver con el no mientas, y esto tiene que ver con el no robes o con el no codicies que hablan en el llama ni llama. Porque cuando una persona tiene un anhelo de lo que otro tiene, eso te perturba a ti. Cuando tú codicias, puede ser que finalmente robes o no robes, pero a veces eres codicioso, pero no robas porque tienes miedo a que te pillen, entre comillas. Pero ahí está la codicia. ¿Y esa codicia quién está alterando? Te está alterando a ti. Y ojo, porque la codicia puede ser sobre bienes materiales y también sobre bienes inmateriales. Es la famosa envidia. Envidias a otra persona por lo que tienes, que sería codicia en sentido estricto, pero también por su forma de ser, porque es una persona alegre, porque es una persona extrovertida, o porque físicamente tú la consideras mejor y eso te molesta, y entonces la envidias. Esa envidia, ¿a quién está afectando? Te está afectando a ti, te está perturbando emocionalmente. Entonces, este tipo de consejos, el daño, el no dañar a otras formas de vida, ir por la vida dañando a otras formas de vida, de verdad que eso te contamina, que eso contraría a tu ser interno, eso te distorsiona y eso te tensa. Todo lo contrario, es cuando vivimos en paz con la naturaleza, en paz con la vida, con los seres vivos, cuando aprendemos a alimentarnos poco a poco, cada uno cuando vaya pudiendo, de una forma y de una manera que no suponga dañar a otros seres vivos. Todo eso, todo esto, ir abandonando la mentira, la codicia, el daño, todo eso va calmando, va sosegando tu mundo emocional. Estos son los consejos que nos han dado los maestros y las maestras, no para que no pequemos y no vayamos al infierno, sino para que soseguemos nuestro mundo emocional. Y en ese sosiego de nuestro mundo emocional tiene mucho que ver la práctica de la nariz vertical de la que hablamos ayer. Ya hicimos referencia ayer, os acordaréis. Obsérvate, toma conciencia y acéptalo. Que te has enfadado, te observas, te das cuenta y lo aceptas. Y eso será la mejor forma de que el enfado cada vez aparezca menos veces en tu vida y cuando aparezca, aparezca y dure lo menos tiempo. De esto hablamos ayer. En este apartado del mundo emocional se hace referencia también a la nariz, no solamente a la nariz vertical, sino a la mirada horizontal. La mirada horizontal, ¿qué es? Tener una estrella polar en tu vida. Esa estrella polar puede ser un maestro o una maestra, una persona en definitiva que te sirva como ejemplo. También puede ser un código de conducta basado en no mentir, en no dañar, en no codiciar, en una serie de valores éticos de integridad, de honestidad. Pero es importante tener esa estrella polar porque el camino se hace paso a paso. Eso es lo que nos enseña la nariz vertical, paso a paso, momento a momento. Pero por favor, que cada paso que des lo vayas dando en una misma dirección, no vaya a ser que te pierdas en el desierto y termines dando vueltas en círculo. Los marineros antiguos, ¿qué hacían para navegar por los mares? Utilizaban la estrella polar, un punto de referencia en el firmamento que les servía para tener orientada su navegación. Es importante en nuestra vida que, viviendo con la nariz vertical, paso a paso, también tengamos un referente, un código de conducta elaborado por nosotros mismos, con nosotros mismos, o la forma de vida, la vida y la obra de un maestro, de una maestra, que nos sirva como referente y que con ese código de conducta o ese referente personal, en las cosas que se nos van planteando en el día a día, podamos decir, aplicando este código, ¿qué hay que hacer? ¿O qué haría este referente espiritual que yo tengo ante esta circunstancia, ante este hecho que ha aparecido en mi vida? Y esto contribuye a caminar de otra forma y esto contribuye también a calmar nuestro mundo emocional. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de nariz vertical, que cuando hablamos de mirada horizontal, el paso a paso, pero tener claro hacia dónde vamos avanzando, tenemos que ser muy, muy conscientes de que es el camino el que da la felicidad, no el destino, es el camino. Ese paso a paso de cada día es lo que nos tiene que aportar la felicidad. Hablábamos ya hace un rato de que no confíes la felicidad en el mañana, vívela en el momento presente y disfruta cada paso que estamos dando, disfruta este momento. Tú dirás, pues en este momento tengo tristeza o veo que tengo distorsionada mi mundo emocional o que disfrútalo, acéptalo, vívelo, saboréalo como experiencia que te está ayudando a avanzar. Comprende que tiene un sentido profundo, que tiene un porqué y un para qué. No lo desprecie porque tu mente dice que no le gusta, no lo desprecie por eso. Tú eres mucho más que tu mente. Y esto tiene que ver con el punto noveno. No vivas aferrado a lo que le gusta a tu pequeño yo. Si tu pequeño yo no eres tú, y no vivas pendiente de lo que disgusta a tu pequeño yo. Y esta práctica 9 y esta práctica 10, y con esto cierro mi exposición, la quiero ligar a lo siguiente, el sufrimiento humano. Ya que estamos hablando del mundo emocional, vamos a terminar con esto. El sufrimiento humano. ¿Por qué sufren los seres humanos? Buda indagó al respecto. Ha habido grandes sabios y sabias que han indagado al respecto. Y nos han dicho que hay 5 grandes causas del sufrimiento humano. No son 500, son 5, con lo que es muy fácil de recordar. Son solamente 5. Son las causas profundas, las que están en la raíz del sufrimiento humano. La primera, el olvido de lo que eres. La amnesia, el Alzheimer profundo sobre lo que eres. Eres eterno y no te das cuenta. Eres imperecedero y te crees perecedero. Eres divino, infinito y eterno, y te amarras y te aferras a un pequeño yo que es totalmente, que tiene fecha de caducidad. Lo primero es salir del Alzheimer y darnos cuenta de que detrás de la apariencia del carnet de identidad hay algo que no tiene edad. Hay algo que trasciende del tiempo y hay algo que nunca morirá. Recordar, salir de la amnesia, salir del Alzheimer. A partir de ahí, cuando olvidas lo que eres, ¿qué es lo que pasa? Segunda causa del sufrimiento, que te identifica con lo que no eres. Como olvidas que eres lo trascendente, la esencia, te identificas con la apariencia, te identificas con el pequeño yo y te aferras al pequeño yo. Y al aferrarte al pequeño yo viene la tercera y la cuarta causa del sufrimiento. ¿La tercera cuál es? Que como te crees que eres el pequeño yo, vives pendiente de lo que le gusta al pequeño yo. Y la cuarta, como te crees que eres el pequeño yo, vives pendiente de lo que no le gusta al pequeño yo. Y así está la gente, viviendo su vida en un acto de mera supervivencia, intentando conseguir cosas que agraden a su pequeño yo y evitar las cosas que no le gustan al pequeño yo. Pero claro, todo eso con el olvido de tu auténtica esencia. Y así anda siempre también la gente, en ese culto a la velocidad, buscando fuera lo que le apetece a tu pequeño yo, y también en ese fuera intentando evitar lo que no le gusta al pequeño yo. Pero ¿no habréis dado cuenta de que la vida tiene un discurrir distinto? De que en la vida siempre va a haber cosas que le gustan a tu pequeño yo que no podrás conseguir, y en la vida siempre sucederán cosas que a tu pequeño yo le disgustan, porque la vida va por otro lado, porque tú y la vida realmente vais por otro lado. Y finalmente, la última y quinta causa del sufrimiento es el apego a la vida material. Has olvidado tu esencia, tu divinidad y tu eternidad, te has aferrado a lo efímero y a lo que tiene fecha de caducidad, vives pendiente de lo que le gusta y lo que le disgusta a eso que no eres tú realmente, y a partir de ahí, ¿dónde está lo que tu pequeño yo busca en el mundo material? ¿Dónde está lo que tu pequeño yo quiere evitar en el mundo material? ¿Dónde está el pequeño yo? ¿Dónde vive el pequeño yo al que te has aferrado en la vida material? Tu esencia, tu verdadero yo, trasciende de la vida material. Hoy está aquí y antes no estuvo y volverá a no estar. Venimos a este plano material, desencarnamos, vamos al plano de luz, otra vez venimos aquí, no somos de este mundo, pero ahora estamos en este mundo. Y cuando nos damos cuenta de esto, nos desaferramos del pequeño yo, tantos líos, que siempre pendientes de lo que le gusta, de lo que le disgusta, empezamos a disfrutar de la vida, no dependiendo de lo que pasa, no dependiendo de las circunstancias externas, sino que es una felicidad interna, porque nuestro verdadero yo tiene un estado de felicidad natural y no nos aferramos a la vida natural, a la vida material. Hemos venido aquí y nos iremos. Y unos vienen y se van antes, y otros vienen y están más tiempo, cada uno en función de su propósito de vida y de las experiencias a desarrollar. Sea tu hijo o sea tu pareja, va a estar aquí no el tiempo que tú quieras, sino el tiempo que su alma requiera para vivir su propósito de vida y sus experiencias. Y cuando todo esto lo comprendemos, el sufrimiento se va diluyendo y una enorme cantidad de perturbaciones emocionales van desapareciendo de nuestra vida y va llegando ese mayor sosiego emocional que nos ha ocupado Leonor en esta última parte de mi intervención. Muchísimas gracias. Aquí estoy también con el chat. Esto es un no parar. La gente está preguntando si se va a compartir la grabación. Sí, sí que se va a compartir en el Rincón de Kiko y también en la Casa de Acogida de Pepe Bravo, ¿vale? Que lo sepáis, que podéis volver a escuchar todo esto y sobre todo ir tomando notas. Yo tengo aquí un cuadernito y lo tengo lleno de notitas, ¿no? Que no se nos olvide todo esto. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, son las 2 de la tarde, tu compromiso era hasta las 2, así que ya el tiempo extra que te quedes es un regalo. Me gustaría unas palabras finales para, bueno, como un titular, ¿no? Para cerrar. ¿Qué podemos hacer hoy, aquí y ahora, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Lo primero, que tengamos una enorme confianza en la vida. Os lo pido de corazón y lo comparto con vosotros y con vosotras de corazón. Una enorme confianza en la vida. Todo tiene un sentido profundo. Incluso lo que la mente no logra alcanzar ni entender, tiene un sentido profundo. Y los acontecimientos actuales que vive la humanidad tienen un sentido profundo. Y los acontecimientos que vamos a vivir, enormemente distópicos, y no se trata de meter miedo, sino de ser conscientes de lo que va a venir, tienen un sentido profundo. Cada vez más seres humanos, gracias a estos apretones, iremos saltando como las ranitas de ese cubículo en donde nos quieren abrazar. Leía por ahí un comentario en el chat, no estamos abrazados, no estamos quemados, no es verdad. Somos muchísimas las ranitas que estamos muy vivas, somos muchísimas las ranitas que estamos saltando y de verdad hay muchas ranitas, permitidme que siga con la metáfora, que vamos a saltar. No nos han hervido, ni muchísimo menos. Seguimos vivos, seguimos con fuerza, seguimos con ganas. Sabemos que estamos en conexión íntima, como decía al principio de esta mañana, que estamos en conexión íntima más allá de las distancias físicas, que vamos de la mano, que no estamos solos, que somos muchos los que estamos sembrando, que estamos poniendo nuestra semilla como agente activo de la nueva humanidad. Y a partir de ahí, pues muy sencillo, Leonor, porque lo vengo compartiendo como final en muchos de los encuentros que estoy haciendo. Invítate a la nueva humanidad, ya está. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Jesús nos habla de un banquete nupcial. Y hay mujeres que entran y mujeres que se quedan fuera, personas que entran y personas que se quedan fuera. Y las que entran o las que se quedan fuera no dependen de nadie, dependen de uno mismo. Tienes que invitarte. Y es lo que te propongo. Conscientemente adquiere un compromiso contigo e invítate a la nueva humanidad. Las entradas no se compran en ninguna taquilla, no se compran en internet, se compran en tu vida cotidiana. Invítate a la nueva humanidad. A la nueva humanidad no está invitada nada de lo viejo. Ni el egoísmo, ni el egotismo, ni el egocentrismo, ni el narcisismo, ni el materialismo, ni el mercantilismo, ni la distracción tonta, ni el entretenimiento lelo, ni la deshumanización, ni la desnaturalización, ni el daño a otros seres vivos, ni el olvido de la madre tierra y el daño a la misma, nada de eso está invitado en la nueva humanidad. A partir de ahí, lo estás tú, la respuesta la tienes tú. Así que fabrícate la invitación. Muchísimas gracias, Emilio. Muy bellas tus palabras. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo sé que tienes un montón de charlas aquí y allá, pero escucharte en directo y sentir que estamos en el mismo momento conectando con las mismas ideas, pues este inconsciente colectivo yo creo que también baja y nos hace sentir que hay muchas preguntas que hacerse y sobre todo incorporar en nuestras vidas todo esto, ¿no? Que lo dije ayer y lo repito, tengo tanta gente conocida, ¿no? Yo escucho muchas ponencias aquí y allá, pero luego en su vida no lleva nada a... Hay que bajar esas ideas románticas y bajarlas a la vida. Y primero reflexionar, después pensamiento crítico y tercero la acción. Así que muchísimas gracias una vez más por haber compartido con nosotros. Gracias al Rincón de Kiko que nos ha brindado la plataforma para poder tener este espacio con Emilio. Y muchísimas gracias a la Casa de Acogida también, que es la organizadora de todos los años. Desde aquí, pues Emilio, ya te liberamos si quieres. Yo os invito, te puedes quedar también, por supuesto, pero yo os invito a las personas que estén interesadas en continuar co-creando, co-pensando juntas, porque durante unos minutos vamos a hablar ahora de cómo nos vamos a organizar para una vez a la semana crear un espacio en Zoom donde podáis acudir. Y bueno, en el espacio que yo tengo de Zoom no es de conferencias como este, es un espacio de trabajo en el que yo trabajo en mis cursos y talleres. Entonces hay espacios para hacer salas pequeñas en las que si somos 100 nos podemos distribuir en 10 o 15 salas y ahí crear equipos donde durante 10 o 15 minutos se hablen unos temas, se pongan en común sabidurías y conocimientos que tengamos unos y otros, luego un portavoz saldrá al grupo grande de nuevo y ahí nos comunicaremos. Tiene muchas posibilidades para sentir que estamos en una sala todos juntos y que todos tenemos voz. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar y, como os decía, esta mañana lo comentaba con Emilio y, bueno, pues ha dicho que de vez en cuando entrará también a compartir con nosotros para que todas esas preguntas que se van a quedar hoy en el tintero, pues que sepáis que hay otro espacio. Vale, ahora sería un lío decir yo quiero, yo no quiero, por lo tanto, si me lo permitís, a todos los que tengo en el listado de los emails que os habéis ido inscribiendo en la Casa de Acogida de Pepe Bravo o en el Rincón de Kiko, y si no, podéis escribirme un email a mí, info@leonorgarciazato.com, y voy a escribiros un mail a todos explicándoos cómo lo vamos a hacer. Y ahí os doy el link de entrada, ¿vale? Y bueno, pues la persona que no esté interesada, no pasa nada, no entra, igual no estás interesada hoy, dentro de 15, 20 días o un mes, pues sí. Así que bueno, así lo vamos a hacer. También me ha mandado Emilio unos textos muy interesantes que están en su blog, que se titula Disidencia Consciente, corrígeme si me equivoco. Disidencia Consciente. Me parece que es un nombre muy apropiado para el grupo y le he pedido permiso a Emilio para utilizarlo y le parece bien. Así que si deseas, si sientes que eres un disidente consciente, que es un, para mí es que me encanta este conjunto de dos palabras porque es mucho más que un luchador. Mucho cuidado con el luchador, ¿no? Trabajo con la PNL, mucho cuidado con esas palabras. Estoy en la lucha, estoy en la revolución, estoy... Porque luchar, si yo estoy en la lucha, la vida me va a traer problemas y dificultades para que yo luche. Sin embargo, la disidencia es otra cosa, estoy aparte de lo que está surgiendo en los medios de comunicación y en la opinión pública. Entonces, y consciencia, bueno, pues tengo mi observadora desarrollada, mi observadora consciente que está mirando cómo vivo en esta vida terrestre, ¿no? Entonces, bueno, si os parece bien, ese es el título que en inicio lo vamos a poner, pero como en todo lo que vamos a elaborar, va a ser todo consensuado. También quiero que sepáis que esta iniciativa, bueno, pues yo voy a ser la ejecutora, pero nace de la Casa de Acogida de Pepe Bravo, así que será la Casa de Acogida de Pepe Bravo quien abra este espacio de disidencia consciente para que acudamos una vez a la semana a reunirnos. ¿Vale? Todavía no tengo muy claro qué día y qué hora, miraré un poco una hora tardía en España para que el resto de Latinoamérica esté ya levantado. Si lo ponemos por la mañana, pues tenemos a muchos dormidos. Y nada más, que muchísimas gracias, ha sido un placer, un honor poder colaborar aquí con vosotros y bueno, esperamos haber atendido todas vuestras expectativas y bueno, y que ahí estamos, que no estás solo, esto es muy importante, no estás solo y que te dirán muchas personas a tu alrededor, bueno, estás loco, eres un conspiranoico, una conspiranoica, no estás solo. No sé de quién leí una frase que me gustó mucho. Cuando los locos seamos muchos, llamarán locos a los otros. Entonces, bienvenido, loca, loco, si te llaman así en tu entorno, porque lo único que eres es un pensador consciente y una persona que se hace preguntas y se plantea. Y como nos ha explicado Emilio, esta es la única manera, realmente pensar y sentir desde ti con todo lo que escuchas de él y de otras muchas personas que hay ahora mismo en las redes y en otras plataformas que no son las oficiales, donde nos están dando muchos mensajes. Te invito a escucharlo todo y a ir seleccionando con lo que tú realmente te sientes bien. Porque al final es tu vida la que estás viviendo. Por mi parte, muchísimas gracias. Emilio, un beso grande que espero darte muy prontito en persona. Y a todos los participantes, gracias. Aquí estamos. Dejo por enésima vez mi email aquí para que nadie diga, ay, lo perdí, no lo encontré. Y muchísimas gracias. Os voy a dejar como ayer, musiquita, a ver que acabe mi email. Muy bien. Y aquí os dejo mi URL también, donde colgaré el vídeo también, cuando lo pongan la casa de acogida Ikiko. Y os dejo ahora con musiquita para ir saliendo. Gracias, gracias. Besitos. Y hacemos como ayer, ¿os parece? Desde vuestras casas, tomad vuestros hilitos dorados, que son los dones y talentos que traéis, y llevadlos a la pantalla para que nos conectemos y para que todos estemos tejiendo esta nueva humanidad. Porque la nueva humanidad no nos la van a traer de ningún sitio. La vamos a co-crear tú y tú y tú y tú. Así que ahí van mis hilitos dorados con mi aportación al mundo. Pequeñita quizá, pero esto es lo que traigo. Gracias.